Entrevista realizada al silletero Rubén Amariles Patiño de la vereda San Ignacio. Don Rubén Amariles nació el 11 de junio de 1931 y tiene 86 años. Bueno, don Rubén, yo quisiera empezar a preguntarle un poquito por usted. ¿Usted dónde nació? ¿En qué municipio, en qué vereda nació? De Guarne. En Guarne. Claro que nací en la vereda de San Ignacio, ahí en San Miguel. En San Miguel. San Miguel, que era donde mi papá venía primero. Ya. ¿Y cómo llamaban sus papás, don Rubén? ¿El papá mío? Sí. Joaquín Gonzalo Amariles. ¿Cómo se llama? Joaquín Gonzalo Amariles. Joaquín Gonzalo Amariles. Mm. ¿Y Amariles qué? Patiño. ¿Y cómo llamaba su mamá? Ana Beatriz Patiño. ¿Usted nació en la vereda de Guarne y vivió por allá algún tiempo? O sí, por hasta en San allá, Miguel. En San Miguel. Este que me levanté, mejor dicho. Allá se crió. Exactamente. ¿Y después se vino para esta vereda? O así, después ya que ya mi papá vendió allá y compró allí. Entonces ya no, entonces ya me vine yo para acá, pero cuando vine para acá ya había me casado yo. Ya vivía al lado también una casita que había hecho yo por allá. Ah, ya se vino grandecito ya para acá. Sí, ya porque cuando vine ya. ¿A qué se dedicaba su papá, don Rubén? Él le gustaba quemar, él quemaba carbón, sacaba cabulla en carrizo. El primero era en carrizo, sacaba una cabulla. Esos carrizos venían en Guarne. ¿Eso es qué, perdón? Los carrizos los venían en Guarne, y en Río Negro. Y eran unos palitos, lo arreglaban bien y le ponían dos unchitos. Y apartado y ajustaba. Y entonces ahí metía uno la penca. Entonces recogía la penca y la rajaba. Rajaba la penca en chiquito, uno lo pegaba en bola en la mano. Y ya lo metía en el carrizo y ya la jalaba. Y ya apretaba con una mano, ¿vale? Con esta apretaba y ya salía la cabulla lista para afuera. ¿Y su mamá se dedicaba a las tareas la casa? En la casa y le cocinaba, le gustaba mucho cocinar jabón de tierra. ¿Cocinar jabón de tierra? Jabón de tierra, sí. Se le gustaba mucho. ¿Cómo se hacía? Eso vendían un material, lo llamaban como chicharrón. Eso lo sacaban como de la agulla de los novillos, y eso lo vendían por ahí por el lado de Rosario. Había una señora que compraba eso en Medellín y nos vendía a nosotros. Nos vendían una cocada grande, una chuspa grande, eso estaba para ir para cualquier tres o cuatro tareas. Y entonces ya eso lo echaban en una paila de cobre y le echaban ceniza, agua y ceniza. Y entonces en eso ya echaban el chicharrón. Y entonces ya cogían a revolver, le dejaban que hirviera, lo que ya se hervía bien. Ya cogían a moverlo con la mano, con un mecedor, hasta que iba cuajando. Ya lo que ya estaba bien cocinado, ya le sacaban todo lo que era, como el niño quedaba como un hierbito. Entonces lo recogían con una palita y lo recogían en otra vacía. Y entonces ya dejaban todo el líquido listo. Entonces ya cogían, ya le echaban ceniza y otra, no me acuerdo que usted recuerde, yoyín de la cocina. Se le echaban a la paella y allá cogían a revolverlo hasta que ya cuajaba. Y ya eso se le acababa como panela, pues entonces lo acababa uno así y entonces ya iba haciendo uno en bolitas. Lo haciendo en bolitas y ya lo echaban, lo ponían así a secar y ya lo llevaba para Medellín. ¿Y en Medellín dónde lo vendían, don Rubén? Por en Medellín, por Buenos Aires, el Ciso, el ratón pelado que llaman en ese tiempo, que era para bajando por la carretera, por la el camino de Mazo. Baja uno por Mazo y va derecho al Ciso. ¿Hasta como a Santo Domingo? Además, por el ratón, va derecho, baja uno derecho Así soy yo. ¿Y por ahí había carretera? Nada, no, camino, a pie, camino. Puro camino. Ah, no, a pie, desde San Miguel, saliendo a pie hasta por allá. Era más cerquita por ahí que bajar por la, digamos, por la de Santa Elena. Esa todavía. Sí, porque todavía queda uno más vuelta. Entonces, a coger uno derecho a salir, salía uno a marzo. Y ya coger el mazo derecho. Pues. ¿Y por ahí mismo se subían? Pues, en ese tiempo ya los carros eran muy poquitos. Las carreras de esta carrera apenas la estaban haciendo, no estaba sin empañetar, puro cascado. Y el canto era muy poquito, cuando uno no lo alcanzaba, tenía que agarrar a pie. Ya. A subir a pie ya hasta Medellín. ¿Cuánto se demora uno bajando por ahí hasta Medellín en esa época, don Rubén? Por el camino. Eso se demoraba por ahí, que nosotros salimos por ahí a las 3 de la mañana, y entramos para las 5, a las 7, 8 de la mañana. Al ratón pelado, que yo en ese tiempo era allá, entonces era para donde ya tenía todos los compromisos del Gabón. Como unas 3, 4 horas, más o menos. Más o menos, y no era más. Llegó como tú el pil la mañana para salir. Sin descansar, de hecho. No, había que descansar por ahí. Y como eso andaba tanto animal, en ese tiempo por ahí, mulas y bestias con carga para Medellín. Allá que tenía guarda uno que pasaran las bestias adelante por seguir atrás, porque uno sigue adelante y no le da abasto a las bestias atrás, entonces. O sea, era un camino bien transitado. Sí, mucho. De la gente y mucho movimiento con bestias. Don Rubén, ¿tú hermanos y hermanas? ¿Cuántos hermanos tuvo, don Rubén? Y hermanos. Ya ni me acuerdo. Hermanos son cuatro, ¿cierto? ¿Cuatro hermanos? Hombres. Hombre, sí. Tres. Cuatro con usted. Y recuerda los nombres. Carlos Manuel. Era mayor. ¿Quién más? Tres hermanos. Y Jacinto, ¿y quién más? Y usted, tres hombres. Él es el menor. ¿Usted es el menor? No, el menor ya hace 20 años que murió. Uno de los del medio. Ah, o sea, que él. Para arriba, ¿quién está de ellos dos? Para arriba de él. Carlos Manuel. Carlos Manuel era el mayor. De los hombres, pues, que la mujer, la mayor era, de mujeres, la mayor Ana. Ana. ¿Y vive? ¿Hay alguno de sus hermanos que viva aún, don Rubén? No, de los hombres sino él. De los hombres solo queda él. ¿Y de las mujeres aún? Sí, hay tres. Ah, ¿cuántas hermanas tenía usted, don Rubén? Cuatro. No. Ana, Leticia, Blanca y Ernestina. De las que yo conocí. Y me faltó un hermano. Tengo a Carlos Manuel, que es el hermano mayor. Tengo a Jacinto. ¿Y cuál era su otro hermano? Ah, ya. O sea, apenas tenía dos hermanos, don Rubén. Ah, ya. Entonces usted tenía dos hermanos y cuatro hermanas, de las cuales vive aún Blanca y Ernestina. Están vivas todavía. Y Leticia. Ay, Leticia, sí. ¿Cómo era la vida con sus hermanos? ¿Usted se crió con todos sus hermanos en la casa? ¿Se crió con sus hermanos? Sí. ¿Cómo era la vida con sus hermanos, don Rubén? Trabajar ahí, todos en unión, todos pequeños ahí. Bueno, ¿Los hombres le ayudaban al papá y las hijas a la mamá? Nosotros ayudaban a la mujer en la casa y nosotros ayudaban a la carcabulla, desde pequeños. Nosotros hacíamos la carcabulla con él y quemar carbón. Le gusta mucho quemar carbón y entonces nos deben ayudarle a cargar la leña y arreglar todo eso, y ayudar a él. ¿Cómo llamaba su esposa? La esposa eran dos. ¿Dos? Yo estuve en un día y volví a mi casa. ¿Cómo se llamaba su primera esposa? ¿Cómo se llamaba? Yo no me acuerdo ya. María de Jesús. ¿Cómo fue esa historia con doña María de Jesús, don Rubén? Viviendo hasta que se fue. ¿Usted la conoció en Guarno, la conoció por acá? No, es que hacemos. Yo no tengo en San Miguel. Ella, él, ya no hay casi vecinos. ¿Allá en Guarno? ¿Por allá en Guarno? No, por aquí, sí, en San Miguel. Ah, ya. En San Miguel. Nosotros vivíamos en San Miguel. Mi papá vivía en San Miguel y ella, el señor, vivía también en la misma vereda. Más para abajo de la casa de la finca, ¿no? De mi papá. Ahí nos conocimos. Los de muchachos nos conocimos por ahí. ¿Y por ahí a qué edad se casó usted con ella? ¿Eh? ¿Por ahí a qué edad se casó usted con ella? Yo tendría por ahí unos 17 años. ¿Y ella? Como 18, 19, una cosa. Ella era un poquitico mayor que yo. Era un poquito mayor que usted. ¿Y con ella tuvo? ¿Cuánto tiempo estuvo casado con ella? Poco tiempo, porque ella murió de un parto. ¿De un parto? Un parto, como que la partera se descuidó y al último no tuvo tiempo y ya se murió. Ya cuando fuimos a la sala, yo voy hasta Medellín a conseguir un doctor. Y ya cuando fuimos al placer, la carretera, ya la noticia para allá que ha muerto. Ya no alcanzó a venir el doctor, no alcanzó a venir. ¿Y ese era el parto, era el del primer? ¿Iba a ser el primer? El tercero, iba a ser el tercero. Iba a ser el tercero. Los primeros eran dos, y ellos sí están vivos. ¿Y cómo se llaman esos dos hijos? El uno llama Elías. Y el otro Rosalba, ¿cierto? Rosario. Ah, Cesario. Rosario. Rosario, sí. ¿Y qué apellido era ella? ¿Cómo? ¿Qué apellido era ella? Doña María de Jesús, ¿qué apellido era? ¿Recuerda? Ate Ortúa. Ate Ortúa. Entonces, ¿duró qué? ¿10 años casada con ella? ¿Eh? No, yo creo que no en los años, los 10 años. O tal vez sí, por allá sí. Que vi que la carita de allá la hicimos cuando estábamos casados y cargando la tela desde Yarum a la espalda hasta allá. Cuéntenos cómo fue la hecha de la casita. ¿Mm? ¿Cómo hicieron la casita? Esa era con entapia de tierra, con entapia. Pero eso armaban dos cajones largos y dos puertas por dos lados. Y lo cuñaban con palos y amarraban con lazos. Eso le cuñaban con palos así altos y amarraban con lazos. Y ya por dentro echaban la tierra. Y ya el uno pisaba con un piso y el otro echaban tierra. Y ahí iba a levantar la casa. ¿Cuánto se demoraba uno levantando una casita? Ahora demoraba mucho. Y luego, cuando la puerta de aquí, pero como estaba la primera vuelta, ya tenía que tanto poquito que sacar un poquito que secara para montarle la otra encima. Sobre un par de tres vueltas, tres o cuatro vueltas, según la como la llevó así. ¿Varios meses se demora, digamos, la levantada de la casa? No, eso con el tiempo, eso era casi seguido, seguido para allá, de 8 a 8, más o menos, llegaban. Pongamos, se daban la vuelta en 8 días, ya a los 8 días vuelven a empezar, y otro por encima. Entonces ya lo tenían que ir a trabajo. Haga cuenta como pegando adobe. Así iba a trabajo. Y allí era la tapia. ¿Eran bloques grandes? Sí, eso era una cajón. Más o menos como ya quedaban de al porte. Eran dos pisadores y dos echadores de tierra. ¿Y y cómo usted, o sea, ¿eran familiares los que le ayudan a levantar la casa o usted conseguía gente, digamos, que sabía? Los primeros que eran por la otra era de San, del lado de Mazo. ¿Que se dedicaban a eso? La jubilación de eso era el conejo que vivía. Él estaba partido a levantar casas. ¿Y era caro levantar una casita en esa época? No, pues, María, pues, no mucho, porque en el tiempo la plata como que era muy poquita, valía muy poquito. ¿Y cómo era el techo? ¿De qué era el techo? Teja. ¿De teja? Se le hundía después de que ya la armaban, ya después de que ya la iban a andar, ya le ponían andamio de madera, y vigas de una parte a otra. ¿Y qué madera se usaba? Pino. Y por aquí hay mucho que otro palo que llamaba drago, que era muy bueno también para eso, muy, lo apetecía mucho para eso. Y encenillo, pino así de madera del monte. Y roble, porque aquí por esta parte de abajo ya siempre roble, pues. Eso. Esta casa tiene madera de roble por dentro, las vigas por dentro de roble, de tallas de por ahí mismo. ¿Y esa casa la construyeron en qué lote, en qué tierra? Allá. Ahí al lado de su papá. La finca era de él. Pues la finca de él, pues. Yo tenía el trabajarito allá, yo después de allá. Iba creciendo, ya iba ahí no el trabajarito aparte. Yo me lo mostró un muchacho trabajando aparte también. Entonces yo tenía un trabajarito muy bueno allá. Pues bueno, no, ¿verdad? En ese tiempo se sembraba jardín. En ese tiempo era jardín. Ya era flores, pues. Las flores, sí. Flores. Ya voy a preguntar por las flores. Venga, después de que, digamos, se separó de doña María de Jesús, ¿cuánto tiempo estuvo como solo don Rubén? Pues, casi 2 años. 2 años. Y a los 2 años conoció ya a la segunda esposa. ¿Cómo se llamaba ella? María del Carmen Espinosa. ¿María del Carmen qué, perdón? Espinosa. Espinosa. ¿Doña María del Carmen falleció? Sí. ¿Hace mucho? Sí, bastante. ¿Cómo? Aquella que tiene la lista, yo caí, muy mala muy mala memoria. ¿Y cuántos hijos tuvo usted con doña María del Carmen? Ni contadero. Ni contadero. 14. ¿Hace cuánto se murió doña María del Carmen? Va a cumplir 11 años. Hace 11 años. Y que usted de pronto sí, de sus 3 hermanos. Nos dice don Rubén que tuvo 14 hijos con doña María del Carmen. ¿Te acuerdas cuáles son? ¿Cuántos hombres y cuántas? Son 6 hombres y 8 mujeres. ¿Y el mayor es quién? ¿O es una mujer? Soy yo. Usted es la mayor. ¿Y cómo se llaman, doña Rosalba? ¿Cómo se llama? Se llama Jaime Antonio. Jaime Antonio. Blanca Leonor. ¿Cómo? Blanca Leonor. Blanca Leonor. Berta Luz. Blanca Leonor. Blanca Nubia. Sí. Pues yo no estoy diciendo así, pero en el orden, pues. Ah, no, no, tranquila, no. María Lucía. Esa ya va todo. María Lucía. María Soledad. Flor Hermilda. La mayoría mujeres. Sí, los 8 mujeres. 8 y 6. Y Yamilia Adelaida. ¿Es ella? No, de las menores. Yamilia Adelaida. Está llamada Blanca Leonor. Y de los hombres, tengo a Jaime Antonio. Delio de Jesús. Enrique Alfredo. Elmiro. César, ¿qué, perdón? Teobulco. Uh-huh. Y Leonardo en serio. Esos sí están en orden. Sí, los sí, unos. Eso sí. ¿Quiénes de aquí de pronto han fallecido? María Lucía. María Lucía. ¿Algún otro? No, hasta ahora presente estamos todos ahí. ¿Y todos tres, casados? Tres. No, una parte. Los hombres más que todos, las mujeres. Hay una religiosa y las otras estamos así. Una, la menor tuvo un hijo así, sin casar. ¿Y cuál es la religiosa? Berta Luz. Ah, entonces los hombres, no todos los hombres se han casado o no, o están no en hay unión. Casados tres. Es Jaime, Enrique, Del. Lo que pasa es que hoy en día los matrimonios a veces son muy fugaces, entonces sí, lastimosamente. Jaime Antón. Jaime Antón. Casado. ¿Usted sabe cuántos nietos tiene don Rubén? No, poquitos. De Jaime son cuatro. ¿Cuatro de Jaime Antonio? Sí. ¿Y Delio de Jesús tiene? Una niña nada más. Una niña. Enrique también, una niña nada más. Leonardo tiene dos, que es el menor. Leonardo tiene dos. ¿Y de las mujeres? No, nomás la menor, pero ella no se casó, sino que tuvo un hijo así. Ah, ya, ¿qué ya, es? Yamile. Yamile, tiene un hijo. O sea que las mujeres no tienen hijos. Usted no tiene hijos. No, las mujeres no, apenas una nada más. Ay. O sea que usted tiene nueve nietos. Nueve nietos. ¿Y algún bisnieto de pronto? Una. Una pues del matrimonio pues con mi mamá, ya del otro matrimonio sí tiene más nietos y dos bisnietos, tres. Que del otro matrimonio hay que por ahí siete nietos también. ¿Siete nietos más o menos del otro? O más, porque del hijo tiene, son cinco. Casi no tenemos contacto con ella. Ah, ya. ¿Dónde vive ella? En la vereda Barrula. ¿Y él? Él vive por acá. Aquí no me sale eso, pero por la parte de abajo. Ah, ya. Bueno, cuéntenos, don Rubén, ¿cómo se empezó a involucrar usted con el tema de las silletas o con el tema de las flores? ¿Primero empezó a cultivar flores y después vino las silletas o primero se involucró con las silletas y después? No, primero fue las flores. ¿Cultivar flores? Las flores. ¿Cómo empezaste a cultivar flores? Desde, no de pequeño, yo cuando ya podemos trabajar de cuenta nosotros y empezamos a sembrar allá. ¿Alguna flor en especial o qué variedades? Varias variedades. Había clavel rojo, clavel morado, clavel príncipe, clavel amarillo, clavel granate. Y otro que mi mamá, que no me puedo acordar bien. Rosado. Un rosadito chiquito. La flor era un poquito. Habían para cualquier cinco o seis variedades. ¿Qué hacían con esas flores? ¿Las vendían en Medellín? En Medellín. ¿En la Plaza de Flores, que será? No, en ese tiempo era en el centro. La, sí, que, sí. La mayoritaria en la que se quemó, en Guayaquil. Cisneros. En Cisneros, sí, es cierto. La gente de Cisneros era la plaza. Ah, bueno. Yo dije, estoy haciendo. ¿Cada cuánto bajaban ustedes a vender las flores? Cada 8 días. Cada 8 días. Mm. ¿Por el camino ese que me contaba de...? Por... Ya, no, ya en ese tiempo ya había algo de carro. Pero él nos tocó mucho de bajar por Santa Elena a pie también hasta Medellín. Con bicicleta por la noche, salíamos por la noche. Había que salíamos pues 5, 6 o 7 compañeros juntos. Salíamos pues a la 1 de la mañana. Se ponían de acuerdo. Exacto, salíamos todos juntos. De ahí la carretera para allá, cogíamos juntos. ¿En el silletero se encontraban o dónde se encontraban? Por aquí me encontraba, con la cajita, era toda la misma. Hermanos míos y otros compañeros. Y me dice que las bajaban en silleta. Y bajaban en la silleta. Nos tocó bajar mucho a pie también, pero ya a lo último ya había carrito que ya esperaba uno el carro allí, ya bajaban en la silleta. Era un carro que venía de Sajonia, y entonces tenía compromiso con todos nosotros, ya lo guardaba uno allí, y ya venía, ya había. Yo bajaba todo lleno de silletas desde el caparete y la maleta. ¿Y cómo era la venta, ya cuando estaban en Medellín, cómo era la venta de las flores? ¿Ustedes ya tenían, digamos, la gente que les compraba las flores? No, ya, ¿o ya ustedes iban ofreciéndolas? Primero, en la plaza, ya de entrada, allá para entrar adentro, hay que comprar un tiquete. En la cartilla del borde de la plaza. ¿Para vender las flores? Para entrar en la flor adentro, sí. Para que le van a entrar a uno. Hasta compré un piquete, no me acuerdo cuánto que llama. Eso, oye. Pero allá poquito, pues, pero sí, allá compré un piquete. Ya adentro estaban todos los puestos. En el suelo, así, en rilera, pero en el suelo. Después, ya lo último, ya eran cajoncitos altos. Como la torre más alta que era. Y hasta taburete, más o menos como la mesa. Y entonces ya descargamos las flores, la silleta, y entonces ya acababa y la ponía en el cajón. Y a la gente yo iba a comprar. Ah, ya, usted le vendía, digamos, usted instalaba un puesto para venderle a la gente que iba a la plaza. Sí, exactamente. Ah, ya, sí. Entonces, ¿era que, y usted le vendía ya a algún distribuidor ya? No, a lo último, sí, ya lo último, ya sí. Ya hice compromiso con un señor que despachaba para Badejos. Y entonces ya le echaba yo la calle de todas las flores. O sea que usted se quedaba ya todo el día hasta que vendía las flores. No, el tiempo era hasta muy bueno. Era muy bueno porque eso había veces que va a las 9 o 10 de la mañana ya estaba uno listo. Eso la gente como que estaba acostumbrada a las flores y ellos ya madrugaban. Muchas veces cuando uno baja ya lo están esperando. Sí, lo están esperando. En ese tiempo era muy barato, pues, pero era muy bien. Pues, en ese tiempo la flor común salía mucho. ¿Y podía uno vivir de las flores? Con eso vivían nosotros, con la vida. Yo cuando me casé vivía con eso. Las flores. Pero pues, era barato, pues, pero se vendía. Lo que uno llevaba, pero se vendía. ¿Y quién le ayudó a usted en el cultivo de las flores, en el cuidado de las flores? ¿Quién le ayudó? No, yo mismo, hasta que los muchachos fueron creciendo, yo. ¿Y ya los hijos le iban ayudando? ¿Y cómo era el sembrado? ¿Qué había que hacer? Eran surcos. Me da cuenta cómo sembró papa. Pero apartado más o menos de dos varas, no, pues más bien media de un surco a otro. En un surco sembraba uno las maticas. Eso sembraba de la misma flor que llevaba uno. Despegaba todos los gallitos que tenía. Y ya sembraba, hacía uno unos cuadros y ya los sembraba en semillerito. Y hasta que prendía. Ya lo que ya estaba prendido, ya lo sacaba uno y ya los surcos. Y ya sembraba, quemaba uno ceniza con desastro. Le echaba la ceniza a los orquitos y ya se la mata. ¿Ese era el abono? Era el abono. Y ya la sembraba uno y ya lo que la le iba acuñando, ya lo que ya estaba grandecito, ya lo empalmaba uno con el lecho. ¿Lo qué? Lo empalmaba uno con el lecho, las matas. Uh-huh. Las cuñaba en redondo. Uh-huh. Para que no se cayeran, para que las flores no se cayeran ni se ensuciaran, entonces ya. Le ponían todo el tendido de la cuñada la mata y el tendido por la calle para que la orga caía al suelo, no se ensuciara. Sí. Entonces ya le tocaba uno cada 8 horas que recoger. ¿Y había que regar? No, en el tiempo no. El tiempo la sembraba uno y el agua que le caía. ¿Y había que sembrarla en alguna época especial? Sí, la menguante. La menguante es la mejor para eso. ¿Y la cortada tenía que hacerse de alguna manera? Con la mano. Con la mano. Eso ya iba uno a caer al pelar. Cogía al pie la mata de la mata ya, de gaga, con la mano reventaba el palito, con la flor. ¿Y cómo empieza usted a vincularse con el tema del desfile de Don Rubén? ¿Cómo empieza ese tema? Eso fue hace mucho tiempo. Yo casi que no, que me bregué mucho. Tuve que bregar mucho para haber conseguido el contrato. Yo porque la señora de la vecino, ella era silletera. Y el de ese pueblo también. ¿Cómo se llama la señora? ¿Recuerda de pronto cómo se llama la señora o el vecino? ¿Cómo es que llama ella? José. Elena Gómez. Elena. Elena Gómez. Ella ya no vive. No, también faltó. ¿Y el señor tampoco? También era el silletero también. ¿Tú usted los vio a ellos que participan del desfile y usted quiso también? Sí, ya. Ya por medio de ella, porque yo preocupé que voy a sacar el contrato. ¿Y por qué quiso usted? O sea, ¿qué le llamó la atención de eso de ser silletero? No, porque había uno por ahí cuando salían, cuando les tocaba el día. O sea, como nosotros bailando como los para Medellín. Entonces ya les preguntaba a nosotros que para dónde iban esos a esa hora con billetes. Entonces la que les decía yo, nos dijeron que era para el desfile. Entonces ya. Y eran silletas, me imagino que, pues, digamos, organizadas, diferentes sí, a las que ustedes bajaban para vender, ¿cierto? En el mismo cajoncito. Pero, digamos, organizaditas diferentes. Así, florecitas, sí. De la misma flor. Era normal, pero en el tiempo era normal. Ah, era casi la, o sea, la casi misma. La misma flor, sí. Todo el mundo estaba en la misma flor. Ya hoy en día, pues, ya son distintas categorías de silletas, pero empezaron así, silletas tradicionales. En ramitos. Pero perdón, antes, ¿cómo consiguió el contrato? ¿Cómo pudo tener usted contrato? Por medio de la señora. ¿Pero qué le tocó hacer a usted? Es que anteriormente cuando empezó el desfile no necesitaban papeles ni nada, sino únicamente participar los que quisieran. Ya después fue que empezaron ya como a dar un papel para ir organizando. Entonces eso se llamaba un contrato. ¿Qué era el contrato? Un papel que les daban, que figuraba el nombre de ellos. La cédula. Y el número de la cédula, para que ellos pudieran participar en el desfile que hacían. Entonces, ¿cómo lo llaman contrato? Porque ya eso era un contrato que tenían que hacer para el desfile. Pero eso era voluntario. El desfile empezó voluntario, así, sin ningún interés, como digamos, de plata o en fin, simplemente les hacían rifas de regalos, premios que donaban las empresas. Entonces el que estaba de buenas pedía nada, pero los otros únicamente participaban, pero no ganaban premios. Y les daban, por ejemplo, si a todos los silleteros, de pronto una empresa daba cobijas, a todos les daban su cobija, o una olla, o en fin, pero esa era la donación de empresas. Entonces era todo el interés de ellos. Más que todo voluntario, ya después sí fue que ya le fueron metiendo pues como más interés, entonces ya sí tienen ahí como un pago ahí reglamentado para ellos, que ya participan todos, entonces todos van por igual, ya los que tienen sus premios o silletas ya, porque aparte ya eso es diferente, pero todos van ahí ganando ahí algún porcentaje. ¿Usted recuerda cuál fue el primer desfile? ¿En qué año fue su primer desfile? Más o menos, ¿en qué año fue la primera vez que usted participó? Échale pluma que hace 55 años. ¿Hace 55 años fue? Que estoy participando. 1962. ¿Y usted recuerda cómo fue esa primera experiencia de Don Rubén? ¿Qué sintió usted, digamos, cuando fue a su primer desfile? ¿Todavía recuerda más o menos cómo fue eso? Pues me sabía uno como era yo, como alegre, al que ya funcionaba con nosotros, ya que era compañía con nosotros. ¿Y mucha gente salía en ese entonces a ver el desfile? No, güey, pues no, siempre salía. No, pero no era mucho, pues, pero sí, siempre había gente. ¿Por dónde? ¿Por dónde Por salía? nosotros, tocó por Junín. Muchas veces tocó por Junín hasta. Muchas veces tocó subir hasta la catedral de Villanueva. Ahí descargábamos. ¿Bajaban por dónde? ¿Eh? ¿Bajaban por la playa? No, Cuba ya no había como el que decía yo, la frente de la iglesia de las Pujarras, por San Juan, Cuba ya no un derecho. Ah, subían. Saliendo de allá, como de Cisneros, subían a coger Junín y a salir a la A la catedral. catedral. Ahí nos tocó el carro varias veces, ¿De cuántos varios kilos, años. cuántos kilos eran ¿Eh? esas primeras silletas? Más o menos, no muy pesadas, pues, porque uno usa para acompañante que las pueda cargar bien. Claro, con el tiempo que uno está más jovencito, siempre podía más bastantico. Por ahí hay varias silletas de las primeras que cargan. Y de ahí en adelante usted siguió cada año Cada participando. año, gracias, cada año. Hasta ahora lo presenté, no falta un solo año. Nunca faltaba. Con este año voy a ser 55, sin faltar. De esos desfiles antiguos, ¿tiene algún registro de eso? No, de los primeros no quedaron tampoco. El primer cuando ya fue ya para lo último, ya más tarde, si ya fue más adelante. ¿Y cómo era, don Rubén, digamos, para la organización de esos primeros desfiles, de los primeritos en los que participó, venía algún carro a recogerlos o les tocaba a ustedes bajar por No. su cuenta? ¿Bajar Por usted? la cuenta, sí. Carro, computadora, más carro de allá. Entonces, nos llevaba hasta allá. Y allá para acá, ya nos venías en carro también, pero ya particularmente. Que en el tiempo el desfile era muy temprano. Era a las 11 de la mañana. Ya al pasar, dije que eso no aguanta para más o menos una hora. Y ya en esa hora ya íbamos para la oficina y a mí me le pagaban, le daban lo que le iban a dar y ya. ¿Y usted se volvía con la silleta o la silleta ¿Eh? se quedaba por No, allá? la dieta de uno ya. Se quedaba allá. Para lo último, muchos sí iban y la reclamaban, pero yo no fui a reclamar. Qué Yo no cansancio reclamaba. volver a subir. No, yo no. Muchos iban y la reclamaban, ya después de copar los 8 días o 15. Pero yo no. Ya dejaba ya. Tengo que meter a los sabios, pero el cajón y la flor quedaba hasta acá. Y las silletas, además de eso, ¿le servían a ustedes para otras cosas en la casa? Las silletas. Sí, claro. Pero eso hacía unos billetes y después. Hay muchos señores que trabajan eso. Lo llamaba uno y ya me obligaban a la silleta, como la quisiera. Nos han dicho que incluso las mujeres, por ejemplo, cuando iban a dar a luz, las sacaban en Sí, silleta. muchas partes. ¿Qué más uso se le daba a esa silleta, don Rubén? De cargar enfermos y taburetes también. Taburetes de. En el tiempo de taburetes de cuero y también me tocó. A yo me tocó ayudar, voy a cargar por allá. Un enfermo para medicina. ¿Lo cargan entre uno solo o con ayuda A de...? la que uno se cansaba, ya le reía uno al otro, ya seguía. Había una ayuda que la gente usaba que era el cargador. ¿Usted usa Toda el la vida, cargador? toda la vida. ¿Lo usa todavía? Sí. ¿Qué es el cargador? ¿Qué es el cargador? Cuéntele a Andrés qué es el cargador. Es un. Sí, que yo lo muestro. Bueno. Ya lo tengo y ahora lo muestro. Ya está acabado, ya está viejito, ya, pero. Ya está el cargador. ¿Y este cargador cuántos años tiene? Imagínese, Este es el cuando ya principal. dañó. Este es el cargador. ¿Lo sigue utilizando todavía? Sí, No, que ya se acabó, pues tienen, pues está la, tenemos la cabulla ya lista para armar otros. Pero me imagino que este tiene, digamos, algún significado para ustedes. Ah, sí, este para cargar papa o maíz, por ahí de la trabajadora. ¿Y por qué? Y para silleta le ponía uno usted la silleta por esto. Los ¿Pero lazos. por qué es bueno el cargador, don Rubén? ¿Eh? ¿Para qué sirve o por qué es tan Para cargar. importante el cargador? ¿Es más fácil Quitarle. cargarla así? Claro. Entonces lo pone uno aquí, se lo pone uno así. Ya, casi el bulto que sea, le ponía el bulto que lo cubre con los lazos. ¿Y soporta uno fácil la carga con él? Así, claro. Uno al hombro aguanta muy poquito en cada cargador. Aguanta Anda, mucho, anda mucho, sí. ¿sí? Y Ave María, anda mucho. ¿Y el cuello qué tal? ¿Eh? ¿Y el cuello? ¿Qué pasa con el cuello No. o con A lo ese? que está cansado, cansa. Descarga y descansa. Pero no se le hace No, no, no. no, No, no. problemas de largo No. plazo en el cuello. No. ¿Qué está como para sostener el cuerpo? Que le ayuno de la cintura para pa andar. ¿Alguna vez estuvo enfermo para un desfile o alguna dificultad que usted haya tenido en algún desfile? ¿Recuerda alguna anécdota así de don Rubén? Que digamos le haya tocado salir enfermo para el desfile o que cayó un lapo de agua o cosas así Agua. raras que le hayan sucedido en un desfile. Mucho agua, no, no, no. Pues me tocó un año tal vez. Que nos tocó una aguacerita, pero no fue mucho. Fue la idea más bien para mucho. ¿Y enfermo le ha tocado de pronto algún desfile o...? Muy, muy enfermo, no, pero más o menos siempre que, con el por donde me salí. Pero ya ahora, ya últimamente. Perdón, volviendo al cargador, don Rubén. ¿Y quién los hace ahora? Los muchachos, yo también. Trabajaba, arreglaba mucho, hacía para nosotros. Ah, sí, hacía. Y a un muchacho también le gusta mucho hacer pues pa el trabajo. Que papá este de los otros, pues no sé si no lo están apurados. Que los cambian el trabajo. Para cargar pues, leña, para arreglar los bultos. Pero entonces ustedes chiquitos o cuando estaba con su papá, ustedes también hilaban la cabuya o la vendían en rama. La señora mía. La última. Y Hilaba. la vaca. Y vendía el hilo. Y ahora yo lo llevaba para lo negro. Ustedes tenían telar. Oh, sí. Por ahí está, pero ya está acá, está viejito ya. La rueda nada más. Ah, Queda ya pero ahí. la para hilar. De pronto ahora nos la muestra. Pero el telar, para hacer, por ejemplo, Ah, eso, para no, hacer arretrancas o para hacer esto se ruanas. hace en una escalera. ¿En una escalera? ¿Más a Pero dónde? para la escalera en la pared Son los peldaños. Ah, no se necesita telar. y entonces ya poniendo la hebra así, y le ponemos dos atrasañitos arriba y abajo, y a la medida de la cabuya casi. Y entonces ya comienza uno a poder meter y ya vamos trabajando con una. Con la asadera o con Sí, qué. un palito, pues, la va uno corriendo y apretando, entonces ya queda apretado. Mandando el palo para allí, le pasando la puerta para allí, la aprieta, ya la devuelve por encima, por el otro lado, ya va trabando, va quedando así, trabajo aquí. Que para que está todo acabadito ya. Esto cuando está nuevo, es un bueno, pero se dañó ya, pero aquí se ve. Aquí la hebra, aquí está la hebra ya. Aquí la va uno para acá y la traba aquí. Y aquí la guarda aquí, y acá traba y viene traba aquí. Y ya la voltea aquí, voltea así. Por el contrario, Eso, por la que en mando la para el lado anterior sí. fue por encima, Sí. ahorita es por debajo. Y acá está acá, Sí. ya queda trabada aquí. Ya. Ajá. La última hebra va trabando, va pegando la última hebra de los dos. Va quedando ¿Y qué trabada. otras cosas hacían ustedes con cabuya? No, esta buena nada más. No más. ya fue para el carrer de nosotros. Y pues de pronto cuando encargaban, ya no está. En Guarne también se vendía, ¿eh? En Guarne y en Río Negro. Ya casi no, ya no la... No, eso ya casi no, se acabó completamente. Eso desde que el empaque de panela se dañó, ya la flor se acabó. Pero primero, yo tenía compromiso en Río Negro para cada 8 días lo que resultara. Ya que ya fue 30, 40, 50 kilos para Río Negro. De hilo que hacía su señora, con la cabolla que ustedes sembraban. La que sacaban cuando ya antes tenían, nos compraban. Me tocó comprar en Río Negro y te la para acá. Y en Guarne también para echarla para acá. ¿Y a cómo se vendía? ¿Usted recuerda? En ese tiempo era más o menos, a yo me tocó pagar a la madeja. En ese tiempo la compré una por madejas. Eso lo embobaban, lo recaban, lo envolvían en madejas, como una trenza. Y entonces eso compraba uno la madeja. La madeja pues de 12 trenzas, como una libra. ¿Y recuerda cómo vendían el hilo? Claro, en ese tiempo era no muy caro, en ese tiempo era barato porque la cabo era barata. Pues se vendía por allá. Al último vendía como, ya ni me acuerdo en ese tiempo que era, en ese tiempo era tan barata la plata que no es como ahora. Hay una cosita que me gustaría saber sobre su papá y de cuando ustedes vivían pues en la vereda con su papá. Usted decía, ellos sacaban carbón y cultivaban cabulla y la lavaban, la limpiaban y la vendían en bruto. ¿Qué cultivaba? Cabulla. ¿Solo cabulla? Cabulla, siendo el reserva del trabajadero. ¿Y qué tamaño era la propiedad? ¿Eh? ¿Qué tamaño tenía la finquita? Allá más o menos en la regularita. Tenía un trabajadito bastante regular. Y estaba sembrado de cabulla en redondo, todo en redondo el trabajo estaba lleno de cabulla. Y en el centro también tenía surcos de cabulla. Pero había parte que no era cabulla. No. ¿Y ahí? No, se sembraba parte de allá. En el centro sembraba maíz y papa. El maíz estaba cada año. Cada año por aquí. Lo que pasa es que ahora lo sembramos en cualquier tiempo, entonces no falta. Pues en ese tiempo cuando vinieron por allá, ya cada año. Lo sembraba uno en febrero y marzo, sembramos la cosecha. Sí. Y pues allá en el último mes de diciembre estaba cogiendo. Noviembre y diciembre estaba uno recogiendo. Lo que no se come en choco. Chocolo para la época de fin de año, de diciembre, se comía uno el chocolo. No, eso para ir en la mitad de año, para ir de los 1 adelante, ya había ya chocolito de coger. ¿Y la papa? La papa demora para ir 6 meses, 5 o 6 meses. La papa fina y la caspira y yo, la que hoy salía a los 4. A los 4 meses. Ya salía más ligerito. Lo que pasa es que era más reble para pegar. En cambio la otra era más suave y pegaba más y daba buen rendimiento. Tiempo que daba buen rendimiento. Don Rubén, ya cuando usted empezó a participar frecuentemente en el desfile, ¿cómo era ese proceso de armar la silleta? O sea, usted mismo la se ponía sí, a armarla. ¿Alguien le ayudaba de sus hijos o de la familia? No, ya lo último, ya, pero primero ya, yo mismo, claro. Hacía la silleta y la armaba por la noche. ¿Y usted qué, en qué pensaba para armarlo? O sea, usted decía, quiero estas flores, quiero estos colores, ¿cómo, cómo? Ah, de los mismos colores que recogía uno en la huerta, de la mata. Entonces ya hacía uno los racimos. Y ya los tenía listos para por la noche. Muchas veces la amarraba uno por la noche, o entonces madrugaba uno para las 3 de la mañana y la arreglaba. Y ya allá a las 5, 5 y media de la mañana, para el carro ya lo tenía todo contratado. Antes del desfile a veces ya la armaba. Sí, sí. Sí, eso era el desfile. La víspera, ya caía la víspera, la armábamos siempre, constantemente. Muchas veces cuando uno la esperaba, la madrugaba uno arreglando. Como no, eso no demoraba mucho, eso no demora. La atención no demora porque eso, como va amarrado, eso le pone uno las flores y ahí le pone el lazo y aprieta y vuelve y le pone otro tendido. ¿Cuánto se demoraba armando la silleta para el desfile? No, eso por ahí cualquier 2 horas. En 2 horas lo arreglaba uno. Pero las flores. Las flores usted las cortaba con anterioridad o también antecitos de no, armar la silleta. El mismo día, sí, pongamos para mañana, ya la corría, la recogía uno. Pongamos que la recogía uno, ya la listaba ya para mañana arreglarla la silleta. La recogía uno y la echaba en agua para que no se marche en la matigora. ¿Y usted recuerda de pronto cuando alguno de sus hijos empezó a ayudarle? ¿Quién fue de los primeros que le empezó a ayudar como en el proceso de armar la silleta? Alto, que casi todos los que por ahí. Delio era el que más le gustaba ayudarme. ¿A quién? Pero? Delio. Delio era el que más le gustaba. Antes de... ¿Cómo me dice? Antes de ir a trabajar, porque ya después fue para Medellín y ya. Había que venía, tal vez no venía. ¿Y usted, sus hijos lo acompañan al desfile, lo acompañaban? ¿Usted siempre ha bajado solo? Solo. ¿Siempre ha bajado solo para el desfile y se vuelve a subir solo? Ya, con los compañeros que bajan, pues sí. Ya hay en uno. ¿Y cómo ha hecho usted para conservarse tan vigoroso, don Rubén? ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto para mantenerse como tan alentado? Parece, no, ya estamos muy viejitos ya. No, yo lo veo muy... ¿Eh? ¿Las flores o qué? Será. La arepita. ¿Será eso? Era muy diferente el desfile. ¿O qué le gustaba a usted de pronto de esos primeros desfiles que de pronto ya no se vea hoy, don Rubén? ¿Qué de pronto ve usted en los primeros desfiles, en los primeritos? ¿Qué de pronto ve usted que le gustara de esos desfiles que ya no se vea hoy? ¿O no ha cambiado mucho? Siempre ha sido la misma. La misma cosa. La misma. ¿Van variando simplemente las modalidades? Ah, eso lo sé. Pero yo no he cambiado nunca la misma silleta desde que empecé. Tradicional. Hasta este año. ¿Ha recibido distinciones usted en el desfile, don Rubén? ¿Cómo así? ¿Premios de pronto? No. Premios así. Que es raro que nos dan primero. Ya lo último ya no. Ya como que se acabó eso. Los primeros sí nos daban premios, nos daban regalitos, el del desfile. o conseguir el día de fiel, porque en el tiempo era tan temprano. Ya últimamente fue que lo modificaron mucho, pero el día era siempre a las 11 de la mañana. Domingo, ¿cierto? No, el primero es el día que cayera, ¿sabes? No, sábado, la mayor parte era, caía siempre sábado. Sábado, domingo, el Ministerio de Matar nos tocó. Fue algún año que nos tocó en diciembre, porque no iba a haber, no iba a haber. La trasladaron, no me acuerdo qué era lo que pasó. Y entonces, ya no iba a haber ese año. Y entonces, en diciembre, como que se volvieron a hacerlo, ya lo hicimos en diciembre, con casi como el día 15 o el 18 de diciembre. Entonces tocó el desfile. Ya también nos dio un regalito para la Nochebuena. Ah. Un regalito para la Nochebuena. ¿Y hoy en día cómo es la víspera del desfile? ¿Viene mucha gente acá, le ayuda? Primero sí, pero ya no. Ya no. O sea, este lado se influyó mucho. Pero primero, si al principio, venía mucha gente. Aquí venía mucha gente a cruzar allá. Turistas y gente así. Venía por ahí y todos los vecinos venían. Era lo mismo. ¿Y le dicen, vea, métale esa florecita o si sí, o no? No, usted... ya uno te la tenía lista con todo lo que le iba a poner. Ya. Ya no le dije, pues nada, a verlo, amarrar a una, componerla. Y usted me había contado que usted nació en la Vereda de San Miguel, ¿cierto? Y que allá se crió. Yo quería que me contara un poquito de cómo era la vida suya allá en la Vereda de San Miguel cuando estaba chiquito. Cómo usted jugaba. Jugaba. ¿Y a qué le gustaba jugar, don Rubén? Trompo. Bombolitas en el patio, con los compañeros de estudio. En la escuela también jugaba con ellos en la casa. ¿Y usted fue a la escuela? ¿Sí? Tuve unos días. Lo más fue que me ponen a trabajar desde muy pequeños. Y desde muy pequeños me ponen a trabajar y entonces. Y nos mandan por día a la escuela y. No, como que no puedo hacer nada. Sí. Volviendo un poquito como esos juegos que hacía, ¿qué más jugaba? ¿Trompo, bolitas? ¿Dónde conseguía los trompos, las bolitas? Los compañeros allá en Medellín, jugando. ¿Trompo de madera? De madera. Y al último también lo hacían nosotros mismos. Sí, usted sabía hacer trompos. Lo hacían nosotros mismos. Los tallaba. Lo haríamos de madera de chilco, que es que tiene un corazoncito entero. Entonces el corazoncito acá uno los trompos. ¿Y también ha jugado a fútbol o cosas así? En ese tiempo no. Así en la escuela pues jugaban con una pelotita, pero muy sencillo porque eran muchos, los enteran muchos. Y uno no, cuando no acaban para los unos, los otros se ponen a jugar bolitas o trompos. ¿A qué escuela fue usted, don Rubén? A la escuela de La Onda. ¿La Onda? La Onda. ¿Ese queda en Guarda? No, queda allí, por allí más abajo, donde la casa, donde yo le mostré la casa, que le mostré la olla, de ahí te la has hecho para abajo. ¿Usted recuerda algún amigo de su infancia? ¿Recuerda algún amigo de la infancia? ¿Cómo cuál? ¿De los que estuvieron en la escuela o qué? ¿O qué sí, conmigo? Un amigo especial con el que jugara en la infancia o con el que estuviera. Unos incapieses. Los incapieses. Incapieses. ¿Familiar de pronto de doña Estela Incapié o...? Hijo del difunto de don Juan Restrepo. ¿Cómo era su padre con usted? ¿Cómo era su papá con usted? ¿Era muy...? Pues bien. Por ratico se le subían los humos. Por ratico se le subían los humos y le daba guaraparos a uno, fue cuando le daba rabia. Sí. Me gustaba que era un chiquito, muy, muy trayero. ¿Y su papá le contaba historias de por acá? No. No le contaban. ¿Cómo llegó él a estas tierras? ¿No? ¿Cómo el, su papá era de dónde, don Rubén? Él era como para acá, para este lado de Barrol de la Onda, pero por la parte de arriba. Ahí nació también por acá. Sí. El, o pues nos lo conocimos mejor de dónde venía él. Pues ya yo por ahí porque él trabajaba mucho por el lado de la Onda, con un señor que llamaban Ospina, que vivía en Barro Blanco, por el lado de Las Palmas. Y otro que llamaba Ignacio, que también vivía por el lado de, por el barrio del Placer. Estaba mucho con ellos así trabajando materialmente. Su papá se dedicaba mucho a la quema del carbón, ¿cierto? Sí, le gustaba mucho. ¿Él alguna vez le contó cómo aprendió ese oficio, si se lo aprendió a su abuelo o cómo aprendió su papá el oficio del carbón? No, Dios, le ponían cuidado, incluso ya que pues le ponían cuidado para cuando nosotros nos tocara a levantar, hacer hornos con él o solos. Entonces. Lo mismo el oficio de la caulla. O sea, papá ya lo hacía y nunca le contó cómo aprendió él o quién le enseñó. No. Aprendió tal vez de muchacho o ya casado, porque. Él después de casó, andó mucho por ahí, después de que se casó se fue unos días por allá para el lado de Sonsón y ahí volvió. ¿Y su madre cómo era con usted, don Rubén? Pues bien. ¿Le contaba historias o tampoco? Pues siempre allá es que se pues cuando estaba de gracia. Contaba algo y después. ¿Su mamá era de dónde? También de por acá. De por alto. ¿Usted se acuerda de sus abuelos? Ya ni me acuerdo de ellos. Los paternos, ¿se acuerda de pronto de los abuelos paternos? El de papá le llamaba Jacinto. Jacinto, el abuelo, su abuelo paterno. Eso. ¿Y la abuela? Llamaba Aniceta. ¿Aniceta? ¿Y se acuerdan los apellidos? Bueno, el papá González, Jacinto González, ¿cierto? Con Amariles. El apellido del abuelito era como que era Amariles. Ah, claro. Jacinto Amariles. ¿Y la abuela, Aliceta, se acuerda del apellido? ¿Cómo le llamaba? La había parado por alto. Me había parado por alto este momento. Doña Rosalba, de pronto no. Y los abuelos maternos, ¿se acuerda de pronto cómo llamaban los abuelos maternos? Que yo no me parece que no los conozco. ¿No los conoció? ¿Los maternos o ninguno, ni los paternos? Los de papá sí los conocí, pero los otros no. Ah, los de, como dije, los de mamá. O de la mamá, sí. Sí, no, conocí los compas, los hermanos. ¿Y usted sabe a qué se dedicaba su abuelo de pronto? Yo no me acuerdo, sí me acuerdo. No. Usted me contaba, don Rubén, que su mamá era ama de casa y también cocinaba jabón de tierra, ¿cierto? Sí, señor. ¿Usted ayudaba a su mamá a fabricar el jabón de tierra o solo sí. Le ayudaba a vender? Le ayudaba a nosotros. Le ayudaba a prepararlo y también a venderlo. La compa bajaban a Medellín con ella, ella llevaba jabón y otros llevaban al país. También cositas de legumbres, como pitorita y papita y así. ¿Y usted sabe cómo, quién le enseñó a su mamá a hacer el jabón de tierra? Le digo porque yo cuando la conocí ya trabajaba eso. Ya sabía. Ya trabajaba eso, sí. Usted me hablaba de sus hermanos mayores, ¿cierto? Pues de sus hermanos, que tenía dos hermanos y cuatro hermanas. Carlos Manuel era el hermano mayor, ¿cierto? ¿Cómo era la relación con su hermano mayor? No, jugaban y trabajaba, a lo último trabajaba con él. Siempre tuvo medio bella ventaja cuando ya estaba casado. Entonces él nos, nos buscaba para que le iban a trabajar los trabajaderos. Tenía varios trabajaderos. Entonces nos buscaba para que le ayudaran. ¿Él le lleva muchos años a usted, don Carlos, el hermano mayor? Siempre. Lo que digo, no me acuerdo cuánto era. O sea que no alcanzaron pues como a jugar pequeños, pues porque él ya estaba más grande. No, así cuando ya, pero ya grandecitos. A la cara, lo que era el día domingo y eso así. Jugaban ahí en el patio. Eso. ¿Y con Jacinto, su hermano menor? También andamos lo mismo. Lo mismo. Mm. ¿Con ese sí jugaba o también ya usted le llamaba? No, están jugados. A jugarnos. ¿Y cómo era la relación con sus hermanas? Bien. Bien. ¿Usted les ayudaba o ellas tenían unos oficios y usted otros? ¿Y jugaban? Sí. ¿Y cuando estaban pequeños? Y buscando leña juntos en el tiempo. Hay que buscar leña para cocinar jabón, para cocinar el jabón. Y entonces, mandaba con leña, y era por leña. El primer matrimonio con doña María de Jesús, usted me contaba que ella vivía al lado, pues que era una vecina, ¿cierto? Señor. ¿Cómo la conquistó usted a ella? ¿Cómo se cortejaba en ese entonces digamos, si a uno le interesaba una muchacha, ¿cómo se acerca uno? ¿Uno primero iba donde el papá o cómo hacía uno? Siendo conversados de lejitos. De lejitos. Te le dije, con ese tiempo había muchas reuniones, muchas misiones aquí en esta escuela. También venían de por allá. Aprovechaban la escuela para hablar con ella. Y salían a Santa Elena también a misa. En esa época nos enredaban uno con el otro. Allá amigos y salían a Santa Elena. Y ya cuando la cosa hacía como poniendo seria, ¿qué? Ya hablamos con el papá. Ya le estamos la consentimiento al papá. ¿Iba usted solo o con ella? No, yo ya vivo con ella. Ya en ese tiempo ya iba una vez de visita el día domingo a la casa. Y hasta ya el papá, ya al último, le preguntaba a uno con qué intención lo estaba haciendo. ¿Y usted le daba miedo eso? ¿Eh? Pero uno ni la sabe en ese tiempo ni la ayuno, que así ya se le da miedo. Y el segundo matrimonio, a María del Carmen, ¿usted cómo la conoció? En Guarne también. En Guarne. ¿Y cómo ella, dónde vivía? ¿Cómo? Ella vivía en la banda. ¿También era como vecina? ¿O? No, siempre está retirada. De acá siempre está retirada. Bueno, el tiempo yo todavía en San Miguel, pero siempre estaba retirado. Que desde allí, desde aquí, él está, no se ve la casa donde ella vivía. Ella hilaba cabulla, ¿cierto? Sí. ¿Cómo aprendió a hilar cabulla? Con la mamá. La mamá le enseñó. La mamá enseñó. ¿Usted también le ayudaba a su esposa a hilar o solo le ayudaba a venderla? Le ayudaba a venderla y a envolver. Que ya le acaba en madeja, entonces no las hacen en pelotas para poder hacerle las madejas del hilo. Le ayudan también. Así de noche, por la noche, ya puede que le vengan del trabajo, ya le ayudaban a envolver y todo eso. ¿Y cómo se le enseñaba a los hijos a trabajar? ¿Eso era mostrándoles o de una vez por qué? Era trabajando, ya uno veía cómo iba haciendo la movida. Y se les iba explicando, me imagino. Y veía uno como empataba un carrecito con el otro, porque se le acaba el carrecito, entonces cogía otro, lo iba empatando ya, seguía ahí, seguía llegando. Usted nos contaba que tenía un telar, ¿cierto? Pero que después utilizaban escalera. Primero había unos de... era con un palito, armado con una rueda de máquina, de molir. Y entonces le empataban un palito en la mitad, y después dan los pelitos. Y ahí fue donde empezó ya, donde yo las vi trabajando, ahí fue donde yo vi trabajando la movida. Pues la mamá también trabajaba de eso así. Y los hermanos también trabajaban de eso. Y usted nos comentaba que usted tiene 7 nietos y 2 bisnietos, ¿cierto? ¿Sus nietos lo visitan? Los de Medellín siempre vienen por ahí de vez en cuando. Sí. ¿Y usted les cuenta historias? Pues que ellos como vienen pues, de un día para otro, ni, no alcanza uno a recorcharla con ellos. ¿Alguno de sus nietos o de sus bisnietos le ha manifestado como interés en la tradición silletera o en eso? No les provoca, no les palpita. Pero saben que usted... Ah, sí, sí, ellos vienen aquí mucho, el día que arreglamos la billeta, vienen, como cuando no están trabajando, vienen, cuando están trabajando, pues vienen, pero vienen pues varias veces. ¿Y le ayudan a veces a armar silleta? No, yo voy a pesar ahí, a mirándome nada más. Bueno, volvamos un poquito sobre los oficios, don Rubén. El oficio de quemar carbón, ¿usted lo hacía solo con su papá o lo hizo después solo? Porque cuando estaba en la vereda de San Miguel, usted vivía allá con él y usted le ayudaba a quemar carbón. Después de que usted se fue a vivir solo, ¿usted volvió a quemar carbón? ¿O solo cuando estaba con su papá? Cuando estaba con él. ¿Usted sabe desde hace cuántos eso de quemar carbón por acá, ese oficio? Muy antiguo. Sí, antiguamente. ¿Y quiénes más participan como ese tema de la quema del carbón? Los muchachos, los mayores, los otros, la llevaban. ¿Usted sabe si todavía por acá se quema carbón? ¿O ya eso? Por aquí sí, no, casi no. Por ahí un señor que está creciendo armando unas pelitas en la parte de atrás. ¿Todavía hay alguien por acá que lo hace? ¿Y cómo se llama ese señor? ¿Cómo llama él? Álvaro Sánchez. Ese apellido es bien común por acá, ¿no? Sí. ¿Me recuerda cómo se quemaba el carbón? Eso empezó uno a armar la pelita. De madera, ¿sí? Eso clavaba un estacón, más o menos, en un altar de pueblo, porque después la tapaba la mesa. Y entonces empezaba uno con chamitas delgaditas, le hacía el arco primero. Y ya le iba cogiendo, levantando al pie el estacón, le iba levantando uno, tocando la madera, que tocaba así con el estacón. Y entonces ya lo que ya lo arreglaba bien. Hacía la pela completa, ya la tapaba uno con el lecho, y el lecho la tapaba con tierra. Hacía uno como un hornito. Yo he escuchado que no se puede dejar quemar, ¿cierto? Tiene uno que estar pendiente de que no... Sí, tiene que estar ajustándolo, cada 8 horas hay que ajustarlo para que vaya bajando la candela para abajo, porque eso encomienda que me de arriba para abajo. El oficio de la cabulla, de cultivar cabulla y sacar cabulla, ese oficio también usted lo hacía solo cuando vivía con su padre o después cuando usted después se vino a vivir solo también lo hacía. También lo hacía de cuenta mía, sí. Comprado. Que donde vivía primero, eso lo llené de cabulla todo el cerco en redondo. Y después nos tocaba sacar allá. Sacar cabulla y después a la última ya la canera en el máquina. Y ese también es un oficio muy antiguo, pues me imagino, usted no sabe desde hace cuánto se hace. La saca de cabulla. No, pues yo estaba chiquito. Digo que estaría por ahí unos 8 años, ya yo mi papá. Ya nos clavaba el carricito y nos iba enseñando cómo íbamos trabajando ya. Íbamos aprendiendo ahí. No sacaba uno mucho, pero sí. Sacarnos la muestra porque aquí está trabajando. ¿Y usted sabe si aún se practica ese oficio? Pues, ¿aún se cultiva cabulla? ¿Aún se saca cabulla por acá? ¿Usted sabe si? Ya se lo acabaron. Sí, no conoce nadie que aún lo haga. Sí, ya lo acaban de toda la mayor parte tenía cabulla. Y eso al último, como se puso tan malo para vender, ya la gente la cortaba y la picaba. Ya que fue lo mismo, nosotros la picamos la última. Y acabamos todo, ¿Y hasta hace cuánto usted se acuerda más o menos que sacó cabulla? Pues de los 12 años en adelante, o antes de los 12 años. ¿Y hasta qué edad? ¿Eh? ¿Hasta qué edad? Hasta ya viejo. O sea, hasta hace poco usted todavía sacaba. No, mentira, yo hace tiempo que no, en ese tiempo. Pero sí, por hasta los 20 años y sacaba causa. Mm. Y. La siembra de maíz y papa. Usted me contaba que también se sembraba maíz y papa. ¿Eso desde hace cuánto lo hacía, don Rubén? Así desde pequeño, porque le digo, no, mi papá también, que él también sembraba eso, lo que era la papa y el maíz. ¿Y todavía usted lo hace? Entonces, sí, todavía, pues, yo porque ya no es capaz, pero ya, al menos veo los muchachos trabajando. O sea, digamos que la siembra de maíz y papa siempre se ha dado por acá. Sí, toda la vida. Desde que yo me conozco toda la vida. Y usted también sembró flores, ¿cierto? Usted me contaba que usted sembraba sobre todo clavel morado, clavel príncipe, clavel amarillo, clavel granate, clavel rosado. Y usted, pero ya no cultivaba. No, ya no, no, porque no, doctor. ¿Usted acabamos. Cultivaba flores y cuando vivía con su papá? ¿O sí, sí, no. Yo vivía ya solo, pues, pero sí cultivaba. No, y cuando empecé a cultivar, todavía vivía con él. Mm. ¿Y después de que, digamos, ya se fue de la casa del papá, todavía cultivaba? Sí, sí. Y hasta mucho tiempo, mucho tiempo. Mucho tiempo. Mm. ¿Y por qué tanto clavel? ¿Cultivaba algunas otras flores, don Rubén? ¿O? Que en ese tiempo no había cultivado, no sé, lo que era clavel, la estrella. Y el apanto morado y blanco. Eso era lo que ocultaba en ese tiempo primero. Estrella, zapato morado. Aguapanto. Aguapanto. Mm. Agapanto. Eso lo llaman como lirio azul. El morado y el blanco. Blanco. Morado y blanco. Agapanto. Uh-huh. ¿Y le gustaría volver a cultivar flores, don Rubén? No, señor. No, pero si es que. La voz en sí ya se murió, se acabó, mejor dicho, se murió, mejor dicho. Ah, pues ya hay gente que estaba siembra alguito, pues yo no volví. ¿Solo el jardincito acá? ¿Eh? ¿Para decorar? Ah, sí, ahí. La maté el viejo de la dueña de la allá. Qué bien bonita es que la mantiene. La dueña de la allá. Vámonos un poquito el desfile. Don Rubén, usted me contaba que tuvo que bregar mucho para conseguir el contrato, porque la señora del vecino era silletera en el desfile, ¿cierto? Doña Elena Gómez. ¿Con quién se hacía inicialmente ese contrato? O sea, cuando usted firma un contrato, pues el primer contrato, ¿eso con qué entidad o con quién firma uno ese contrato? ¿Con la alcaldía? No, no. Eso era como la empresa de turismo. La empresa Corea de turismo, por ejemplo, sí. ¿Y todavía, o después ya eso pasó a...? Sí, no, todavía. ¿Todavía con la empresa de turismo? Sí. O sea, toda la vida, digamos, el contrato con la misma... Sí. Y lo que pasa es que eso pasó a varias oficinas y entonces, y varios empleados. Que cuando yo empecé, era el despacho allá en el Palacio Nutibara, Alba, en parte bajita. Ahí era la oficina en ese tiempo cuando yo empecé. Ah, ya. ¿Y eso es un documento? Pues usted tiene, digamos, un documento. Sí, a nosotros daban un papelito. Primero era un papelito como un recibito. Y ya daban el número de la cédula y firmaba y ya. Ya el día del desfile ya presentaba uno ese documento, ese papelito, y ya le pagaban, ya que desfilaron ya. Usted me contaba que la víspera del desfile, primero venía mucha gente, ¿cierto? Venía gente, hermano, que extraños, turistas, ¿cierto? Y que ya no viene tanta no, gente. Ya no. ¿A usted le gusta que venga gente la víspera del desfile? ¿Eh? Aquí ya toma guardián, yo creo. ¿Le gusta que venga gente o le gusta pasar ya, la silletica solo? Ya la silletica también, porque como es tan chiquita, ya tan sencilla ya. que ya allá la dieta de nosotros es muy sencillita, o muy chiquita, mejor dicho. ¿Pero no le molesta que venga gente, o a usted le gusta que venga gente el día de la No, yo siempre entra gente y está curiosidad ahí después de que la amarramos. Pero haciendo como primero, ¿no? Era que primero venía mucha gente, era primero, esto era por aquí, esto era una parranda, mejor dicho, del día. Usted me contaba que inicialmente el recorrido era por Junín y que muchas veces les tocaba subir hasta la catedral, ¿cierto? Hasta la metropolitana. Señor. Y ahí descargaban, tal vez de la iglesia. ¿Y qué es lo que más le gusta a usted del desfile? ¿Qué es lo que a usted más le gusta del desfile? Pero para que andan andando, ¿verdad? Que lo vean desde. Que lo vean andando. El cajoncito este de la silleta, ¿tiene algún nombre o cómo le llaman? Silleta. Silleta también. Silleta. El cajoncito de madera, ¿usted los fabrica también? Para la silleta, sí. ¿Usted mismo fabrica el suyo para? Sí. ¿Fabrica uno cada año? Sí, cada año. Cada año. Así porque nosotros yo tenía pero otra. Por ahí para cargar piedra y eso así, y arena cuando nos tocaba dedicar aquí, pues ya se acabó, la acabamos ya. Pero ya cada año, si me toca el desfile, ya hago yo mío la silletica. Solo porque usted deja la silleta ya, ¿cierto? Entonces, sí, eso queda ya, eso queda ya. ¿Y cómo se fabrica ese cajón? ¿Cómo, qué madera? ¿Qué hay que saber como para uno fabricar un buen cajón de eso, que no se le desarme a uno la silleta en pleno desfile? No, madera más o menos que le aguante la clavada, que era lo clavado con clavos. ¿Y no se pega, solo se clava? No. Eso sí, madera, primera maderita pelada del monte. Y ya nos dijeron que ya está con madera de tabla, madera cerrada. Maderita tabla toda. ¿Y medidas? ¿Tiene alguna medida para el cajón o...? Sí. Claro que nosotros ya ahora es muy, muy poquito la medida, pero cuando empezamos era, la medida eran 60 de alto por 40 de ancho. ¿Y la madera dónde la consigue para fabricar ese cajón? Ah, sí, en Medellín hay buenos depósitos, aquí en Santa Elena, no es hacia arriba, ¿sabes? Cogiendo las talillas y los madres. Usted me comentaba que también había muchos señores que fabricaban esos cajones, ¿sí? Sí, sí. Que lo fabricaban, sí. Y que lo llamaba uno y ahí mismo le fabricaban, sí, la silleta como uno la quisiera. Sí. ¿También usted ha usado, pues, ha utilizado esas personas que lo fabrican? ¿O? Sí, era el que fabricaba eso también era silletero. También era así, pero ¿cómo se llamaba? Ramírez. ¿Cómo se llama? El apellido es Ramírez. Crespiñano Amaril. Ramírez. Es el fabricado de la silleta que uno le pedía. Y el otro señor también que vivía por allá, ahí mismo en San Miguel, que llamaba Moisés Ruiz. También las fabricaba. ¿Hay alguien que hoy en día le ayude ya en la composición de la silleta para el desfile? ¿Con los ramitos o usted solo? No, yo con los muchachos. Las muchachas, como ellos caen en las ramas y por la noche, ya los muchachos la ayuden mejor. Calle ellos, bueno, que la regla no les va dedicando ya. ¿Usted se toma algún aguardientico cuando va, digamos, en la víspera del desfile o esos son después del desfile? ¿O durante el desfile? Ni en el desfile ni después, porque ya no me lo van a tomar. Ya me llevo la señal que no podía tomar más. No, pero antes sí lo hacía. Ah, primero sí. ¿Antes o después? Antes o después, a los primeros. En los primeros contratos nos dan aguardientico para tomar. Y le daban para traer uno para la casa también. ¿Y la gente que lo acompaña aquí, los muchachos y todo, cuando le ayudan a fabricar las silletas, se toman los traguitos? Es decir, se hace como algo de fiestica antes de... Ya, pero toman para sus copitas. La verdad es que él casi no puede tomar ya tanto medicamento que toma. Pero sí, los muchachos que pueden, eso sí. Sí. Sí, se escucha musiquita el día antes del desfile. Usted me contaba que usted siempre ha ido solo al desfile y sigue yendo solo con sus compañeros, ¿cierto? Sí. ¿Hay algún compañero silletero actual que aprecie bastante de los actuales con los que usted se va para el desfile? De tiempo mucho, todos. ¿Y en este momento hay alguno así, algún amigo viejo que usted... con el que usted todavía se vaya para el desfile, que aprecie bastante? Y como eso sale ya uno, ya salió unos días, ya nos juntamos todos ya en la, allá, porque como en carros, vamos separados uno de los con los otros. Ya a uno les toca uno, a otro les toca otro carro y así. ¿Pero allá se encuentra con todos? Sí, allá se encuentra uno con todos y conversa y te anda con ellos por ahí. ¿Algún amigo de esos silleteros que usted aprecie bastante, cuál sería? Francisco Ruiz. Francisco Ruiz. Anda mucho, Gilibardo. Anda mucho conmigo también allá en el desfile. Sí, están desde hace mucho tiempo con usted en el desfile. Sí, hace tiempo que trabajan también. ¿Son pioneros también? No, todavía no. ¿Ellos entraron después? Entraron después. ¿Usted solo se encuentra con sus compañeros en el desfile o comparte con ellos en otro momento? Sí, usted a veces desfile. Sale pronto con sus amigos por allá. Sí, andamos en todo el recorrido del desfile de los silletas, viendo de las silletas de una parte a otra. ¿Y en otros momentos del año usted se encuentra con sus amigos? Sí, pues se encuentra con ellos y conversa. ¿Cómo le fue o cómo le pareció hoy? Así. ¿Cómo? En la misa también, ¿cierto? ¿Mm? O sea, en la misa también se encuentra con ellos. También. ¿Qué paseo es ese? De los silleteros. ¿Y para dónde se lo llevan en ese paseo, don Rubén? Para muchas partes. ¿Y como cuáles, por ejemplo? ¿Dónde lo han llevado? Que me dio cuenta, en Cocorná. Lo llevaron varias veces. Y el otro era... San Jerónimo ha sido los últimos. San Jerónimo. ¿Y eso es el mismo día del desfile o un no, día después? No, después. Un día después. Un día. Los 15 o 20 días después. Fue como los 8 o 15 días. Me paro. Después del desfile. ¿Y en qué se los llevan, don Rubén? Buses. Después del transporte. O sea, van libres de gasto. Les hacen como ese obsequio ahí a los silleteros. Entonces les dan un día de sol. Para los que quieran y todo, no van, pero si es que el que busca. A ese día de sol. Yo me imagino que cuando usted estaba pequeño, pues esto era muy diferente, ¿cierto? Por acá. ¿Qué zonas de Santa Elena eran más pobladas? ¿Dónde había más gente? ¿Cuáles zonas eran como más solas? Más o menos lo mismo. Más o menos. Lo que por aquí, lo que pasa es que últimamente se pobló por todas partes. Pero lo que era para Barro Blanco. Las casas eran muy poquitas, porque nosotros, cuando estábamos, no pequeños, ya grandecitos, que nos tocaba andar por allá con viaje a sacarlo a la carretera. Eran 4 o 5 casitas y el bordo, cerca del camino del rector, eran montes. Eran montes. Ahora, últimamente, mejor si eso es casa sobre casa, como es el cuento. Y recuérdeme un poquito esas rutas. Usted me habla de algo muy interesante y es. Que por ejemplo para bajar a Medellín antes de la carretera y todo eso era inciso, ¿cierto? Que era más fácil bajar por allá. ¿Cómo eran esas rutas por acá por las que usted se movía cuando estaba pequeño? La de Mayo era mejor porque era no había tanta piedra como la de Santa Elena. Santa Elena lo que era de aquí del retén para abajo, a bajar a Medialuna, eso era un peso tremendo. ¿Y eran carreteras anchitas? No, el camino, camino pequeño. Andaban bestias también, todo eso. Por eso era que usted me decía que te tocaba darle primero paso Sí, a las tenía bestias. que pararse uno y que las bestias pasaran. Porque ya andan más Ah, rápido que eso uno. anda, eso cuando viene a andar de pavo, no lo sigue, no la sigue nadie. Y como andan cargadas mucho más, no lo sigue, entonces ya tiene que arrullarse uno, arrullarse para que vayan pasando. ¿Y qué bestias? ¿Mula, caballo? Mula y caballos. ¿Y ganadito también se movía por También lo movían por ahí con el, para la feria. De la vía le compraban para allá para los pueblos. Por aquí van con ganado en los caminos por allí. Pero para la feria. la feria De Medellín, compraban en Medellín para allá para los campos. Para Río Negro, Santuario, Marinilla, llevan ganado. Muchas veces. Y uno, papá, por la trocha para ir a la carretera y encontrar pues, animales que se les perdían. A veces era el trabajo para uno poder pasar. Animales bravos, oiga. Eso apenas ya nada uno tenía que esconderse uno, mejor dicho. ¿Hace cuánto empezó usted a trabajar con animales? Que yo sé que usted, pues, usted sabe de flores, alimentos, pero en la crianza de animales, ¿hace cuánto empezó? ¿O siempre ha trabajado con animales? Las vacas siempre han sido casi antiguas. Sí. Desde que estaba con su papá, había vacas. Tenía también allá. Tenía una vaquita, una o dos vaquitas Y aparte de vaquitas, ¿qué otro animal? Gallinas, allá. marranos. Gallina y marrano también. Con se llevan para el 10 de diciembre. Sí. ¿Y usted sabe de pronto de plantas medicinales? ¿O cultivó alguna vez plantas medicinales o no? No, lo único que había en la casa era manzanilla y romero, que era ahí por ahí, me parece, allí. ¿Y para qué sirve la manzanilla y el romero? Manzanilla para pa bebidas, ¿Para qué? para bebidas, para hacer bebidas. Como cuando uno está gripado. Y el Sí. romero. Romero para pa baños. ¿Qué es lo más productivo? ¿Qué es lo que más da por estas tierras para cultivar? Pues será nada porque ya ninguno tiene nada. Ya ninguno está diciendo a nadie Ya nadie sembra nada. Pero si la gente se ya. animara a cultivar, ¿qué es lo que mejor pega por acá? La papa pegaba muy bien. Y ya con los abonos, pues ¿sabes? Me da mucho las tierras, como que descansan las tierras. Pero la papa en pedazo, la tierra de la papa es más ventajosita. Y el maíz es cada año. Don Rubén, ¿cómo es un día suyo acá? ¿A usted a qué hora se levanta, desayuna? Cuéntenos, ¿cómo es No, un día suyo? yo cuando todavía que no como. Yo cuento. No, yo cuento de aquí y le digo que para yo levanté después de las 8:30 o 9 de la mañana. Y se levanta y empieza ligerito a Hacia trabajar. uno puede ir tareguita hasta que de pronto se desayuna uno y ya sale pues para la huerta. Ver, cuesta. ¿Y por hasta qué horas trabaja usted? Pues hasta las 4, 4:30 que vengo a buscar el sancochito por aquí. ¿Qué se cocina? ¿Qué le gusta a usted comer, don Rubén? ¿Qué le gusta a usted comer? ¿Qué lo, digamos, que se cocina acá? Será lo que no me pongan. De todo un poquito. ¿Eh? De todo un poquito sancocho, si es realmente mami. El sancocho y Y lo lo frío, aprecio ¿sí? mucho y lo frío por la noche. Eso se acostumbra mucho, ¿cierto? ¿Eh? A ver, Sancocho en el día y los ahí frijoles yo por por la la noche. noche. Bueno, yo, recordando un poquito como lo que me decía de su familia, Y usted con doña María Jesús tuvo dos hijos, ¿cierto? Elías y Rosario. Y usted sabe si Elías tuvo hijos. Elías. Sí, en el cierto, sí. Tiene cinco hijos. ¿Y sabe pronto cómo se llama doña Rosalba? Ah, no. ¿Son cuánto, perdón? Cinco hombres y una mujer. Ah, entonces, ¿y Pablo? Fabio. Todos están vivos. Sí, señor. ¿Y doña Rosario sabe si tiene hijos? Sí, tiene, pero no sé cuántos tiene. Usted ha ido más instante de los. Y don Jaime tiene cuatro, ¿cierto? ¿Sabe cómo se llaman de pronto? Mayor llama Néstor Daimon. Sí. Dolly Carmenza. Lady. Con N. Lady Milena. Y Delio. Delio tiene un hijo, ¿cierto? Una niña. ¿Cómo se llama la niña de Ana Sofía? Ana Sofía. Enrique también tiene, ¿cierto? Uno. Una niña. ¿Cómo? Michelle. Y don Leonardo tiene dos, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Jerónimo. Y Luciana. El hijo de Yamile, ¿cómo se llama, doña Rosalba? Papá, no acuerdo cómo se llama. ¿Ah? Se acuerda, pero como cae la mente. Julián. Julián, ¿cierto? Eso. ¿Alguno de su familia se ha dedicado también a la tradición silletera? Usted fue el único que... Jacinto. Jacinto también. Jacinto también. También estuvo trabajando la silleta también. Pero yo voy viendo ahí viendo, ¿eh? ¿Cómo se vinculó Jacinto? No, ya cuando yo me di cuenta ya acabó el contrato. Ya había acabado el contrato. ¿A cuando usted dio cuenta que ya lo último ya eso se fue modificando un poquito, ya la gente iba. Y los que estaban de bueno le entregaban y otros no. Hasta que se fue extendiendo ya a donde va ya. Que era muy poquita gente ya donde va. Mucha gente ya. ¿Cómo le parece que ayer estábamos por San Miguel? Sí. Estuvimos volteando por allá hablando con don Pablo Emilio Tortuga. Sí. Pablo, tocayo. ¿Lo conoce? Tocayo. Tocayo. Pero lo conoce tocayo. Tocayo por... Ella en la última callita que era blanca, allí ven. Era la casa del papá. Ahí era el vecino del papá y otro vino más para arribita. ¿La de segundo piso? No, den las de segundo piso y se van así, la última que queda en ese morrito. Que es como blanquita por la parte de arriba, por la valle. Esa es la casa de él. ¿Cómo le parece que yo era tratando de identificar esta casa y no la podía ver? Yo ¿no? Era de allá. Ya, mire esta. Y ya, de patente. Está la zona verdecita, sí. Y ahí, como dos y luego arriba eso. Una de... Sí. Como eso. A la izquierda de la división de árboles. Uh-huh. Exacto. La última que queda ahí en ese fogoncito, que es como así alargadita, alargadita. Ah. Esa es. Arriba, pero más arriba. La de arribita, sí. ¿Cierto? Esa es la de don Pablo Emilio. Y la de Lucido son unas pequeñitas que se ven ahí más para casita. Más para arribita de los pisos y de los hijos. ¿Todos en fogoncito? Sí. Ah. Sí, hay como otras casas, me parece. Como tres o cuatro casas en ahí en el rancón, porque por la frente vaya, también me parece que hay otra. Me parece mucho más bonita la vista de acá para allá que de allá para acá. Aquí se ve todo. Sí, porque es que aquí se ve la otra cordillera. En cambio, de allá para acá más llega la hasta aquí. Sí. No se alcanza a ver. Cocinar maíz. ¿A qué cocine bastante? Sí, ¿usted de pronto conoció de joven a don Pablo Emilio o don Rubén? ¿No? ¿Eh? Don Pablo Emilio de joven de pronto. Sí. Fue vecino suyo. Estaba mucho con ellos de peón, con ellos cuando estaba joven y yo también. En el tiempo era de ellos tan joven y yo tan joven. Yo estaba con el papá de él como 3 días en la semana. ¿Usted como trabajador del papá de él? Del papá de él. ¿Usted tiene más o menos la misma edad de Pablo Emilio? Muy cerquita. Sí. Muy cerquita. Pablo Emilio, que está enfermito. Sí, exactamente. De los pies. Sí. Que duelen mucho. Pero anda, ¿cierto? Sí, pero como ellos tienen un carrito. Eso sí. Él va mucho en el carrito, pero las hijas le dicen, no, papá, tiene que caminar, porque entonces... Sí, ya acabo. Quieto, ¿no? Sí. Sí. Pero él como que está muy triste. Por la muerte de la esposa. Ah, sí. Sí. No ha cumplido el año, está que cumple el año en estos días. Sí, toca. Aceptarlas quiera o no quiera. Don Rubén, estos días hemos estado hablando pues, con varios de las personas pues, que estamos entrevistando. Nos hablan mucho de las rutas, ¿cierto? De los caminos que corrían por ahí. Algunos nos han contado que se le aparecía alguna bruja o que lo espantaban. ¿Hasta ese punto llegaron? Sí. ¿A usted le pasó alguna vez algo parecido? Nunca le apareció nada. Ya andé mucho por este camino, tarde de la noche. Y yo, ya saliendo a la 1 de la mañana, yo ya con las 7 de allá. Y suben el camino, bajaba por ahí, como está la carnerita. Ahí va el camino a caer a la calle, a la quebrada. La quebrada sube a sus pies. Pues sí comentaba mucho que la bruja. Los espantos. Ya en ese alto allá, que es que los espantaban mucho y los hacían correr y yo alzaba allá y descargaba en el morrito. Solo me tocaba. Y yo descargaba mucho ratico y ya me venían y yo no sentí nada. Aquí en este acentico de aquí, también de que espantaban muchos, tampoco sentí nada. Y me tocó subir mucho de noche por ahí. De madrugada, una vez con compañía, otra vez me tocaba subir solo porque salían ellos adelante de yo y me... No, solo daba miedo. ¿Eh? ¿Usted sentía miedo de andar solo por los caminos? Yo no sentía miedo. El olor de la mañana, pues en el día cambia, pero es ahora. Muy oscuro, ¿no? Con un tarrito y con velas. No, y bolsillo en el bolsillo. En un tarrito metían una vela y que se llamaba farol. Esa era lo que les iluminaba el camino. No es como ahora que linternas, celulares, que alumbran. Ajá. Algunos nos han dicho que la ruta que cogían era como a salir al silletero. Usted me ha dicho que para... Por ahí también, sí. Por ahí también se va a salir. ¿Tú? De allá nos tocó allí con bultos de papa a la espalda, allí al billetero. cómo tomaba la decisión, si irse por el silletero o irse por Enciso. ¿Ahora Medellín? Sí, porque nos quedaba más fácil por el mazo, para el negocio, ya, porque era por el sillete, por ahí, por donde bajábamos. El negocio quedaba más cerca, eso sí. Bajando por allá. Sí. ¿Y cuando tenían de pronto entonces que ir a Buenos Aires o así? Ah, ya que pasábamos de allá, por el tiempo de la toma que llamaban, pues ahí salíamos a la iglesia de Buenos Aires. Ahí subían. Ahí subían a coger el carro, subían ahí. ¿El pie de la toma? El puente de la toma. Ellos siempre bajaban por acá, pero si tenían que subir por Buenos Aires, entonces iban a la toma y por ahí cogían Buenos Aires. O sea que en esa época siempre bajaban. ¿No? Sí, ya. Y ya lo último, ya era en carro, que ya bajaba uno más fácil, pero el primero siempre nos tocó chapotear mucho, pues de noche y de día, y lloviendo. Agarraba uno unos aguaros para ir por el camino, y cada rato tenía que utilizar uno para darle cambio a las bestias, porque lo alcanzaban y tenía que dar espacio. Uno no alcanzaba a seguirlas adelante. Lo llevaban en los... Salía con la lada con cargueto. ¿Y ustedes en su tierrita no tenían bestia, para bajar en bestia? En la venida de temporada, no. Después, cuando pasamos por casi, tuvimos las bestias aquellas. ¿Ahora no tiene bestias? No. Ah, sí, hay que taparla. Hay que taparlo bien, forrar el viajecito bien aforrado con plástico. Yo otro plástico en encima, pues no mojaré mucho, no se mojaba todo, pues, pero no da tanto. Ya había que agarrar unos aguaros muy fuertes de noche y tener que echar para bajar hasta. ¿Y se le llegó a dañar jabón? Así con el agua, con la lluvia. Siempre, ya ves que siempre humedecía mucho. Entonces, allá en los tratos que ya te da trato, en tiendas y eso así, y cuando estaba viendo sol, lo vaciaba y ya con el sol se apretaba un poquito. Ya. Que se mojaba, lo volvían a. Sí, sí. Porque había que pegar una vuelta con la otra. A lo que mojaba, se pegaba, y entonces tenía que despegar y argumentar otra vez. Y ya la ponía a secar y ya. Otra vez ya como tenía estratos, a los dejarlos, la ponían ellos a secar y ya. Como ya que bajábamos, pues, toda la cosa no es del agua. Pues era como por épocas que llovía. ¿Eh? Sí, por épocas. Antes como que el clima era muy, muy seguro, pues sí, como que se sabía. ¿Cómo eran antes los climas? ¿Cómo eran las épocas del año? Lo que era de septiembre en adelante, llovía. Y de enero a agosto, era más bien seco. Era más bien seco. Nosotros tocó para sembrar muchas veces, para sembrar maíz, ya no es que tenía que guardar uno para que lloviera un poquito. Casi en febrero, que en la cosecha de marzo, ahí siempre llovía. Año por año llovía. Y entonces ya la gente aguardaba que esos días que lloviera ya sembraban teniendo los tajos listos. Estaban los tajos. Como era que se iba secando la tierra, tenían que aguardar que mojara un poquito para que. Y con la luna también, ¿cierto? ¿Eh? ¿Cómo era la cosa con la luna? Para andar con ella. ¿Y para el cultivo? ¿Eh? Para el cultivo, bien. La luna no le daba daño al cultivo. Pero había que cultivar en alguna época, pues, de la luna. Cultivaban, pues, en bares, había dos fechas, menguante y creciente. Si uno quería que la planta levantara mucho, en creciente levantaba más. Lo mismo el maíz lo sembraba usted en creciente, ya levantaba mucho más que menguante. ¿Y todavía se sigue haciendo así? ¿Eh? ¿Todavía se hace así? Pues se siembra en... El menguante. Por eso ya la tierra, como está tan cansada de lazos, hay veces que la levanta mucho también. Esta levanta. El maíz. Se crece en vara. ¿Cómo eran los abonos antes, don Rubén? Usted nos habla un poquito como de los abonos. ¿Cómo se abonaba antes la tierra para los cultivos? En ese tiempo era boñiga y ceniza. Cuando hacía tanto con los rastrojos, los rozaban. Con la carga las montonaban en pilas y ya. Se me daban las pilas. Y para la papa, hacían las pilas con tiempo. Pues 3 meses más o menos. Como en septiembre, en agosto. Después de agosto, o sea, ya pues antes de febrero, hacían las pilas. Pilas de boñiga, hojarasca y tierra. Y entonces ya se cubrió. Y cuando sacaba cabulla, se le echaba ese bagazo de cabulla encima. Y eso fuentaba muy bueno. Y ese era uno primero. Sí, el bagazo de cabulla. ¡Ah, oh, eso es bendito! Es bendito. Sí. Eso cuando nosotros sacamos en carrizos, eso salían las pilas, las corría uno para que. Y después la utilizaba uno cuando uno la regaba en el trabajero. Cuando uno la necesitaba para abono, la regaba en el trabajero. Y eso agarrado para el maíz era muy bueno. Era muy bueno para el maíz. El trabajadero es solamente donde se siembra, ¿cierto? Sí, se siembra y se deja para las calles para calo. Que siempre el maíz son surquitos. Ya lo que está levantadito ya lo hago por cada uno. Solo la pues dos o tres aporcadas en el año. ¿Dos o qué, perdón? Dos o tres aporcadas. ¿Se aporca la matica, se la agruja? Pequeña, ya el palo que va subiendo. Por tierra abonada. Porque si usted lo siembra y lo deja así, la caña se cae. Entonces hay que estarla acuñando. Pero dejaban parte de la parcela sin sembrar. Estaban trabajando un trabajaderito, pero había otros que estaban como... Sembrar con otro cultivo. Cuando haya papa, no se sembraba el maíz porque la papa, cuando levantaba mucho de comer el maízito, no lo va a levantar. Entonces, ya uno arrancaba la papa, donde arrancaban la papa, ya sembraban el maíz, ya había levantado el maíz, bueno. ¿Y había otros pedazos que estaban descansando? Sí. Sí. ¿Frijol nunca se ha sembrado por acá? ¿Eh? Frijol. Frijol, sí. ¿Usted llegó a sembrar frijol? Últimamente no hemos sembrado, pero sí, aquí se han sembrado. Hasta hace como 2 años tenían frío, pero sí, ¿cómo? Este año sí no. Yo he visto que queman la tierra. Sí, con la mata como que se apesta, como que extraña la tierra y ya como que está cansada, mejor dicho. Y pues hasta ahora 2 años sembrando aquí, en esto también. Ah, no está dando bien el frijol en esta tierra. Está cansada la tierra, mejor dicho. Está cansada. Sí da, pero muy más poquito. Da un buen resultado. ¿Y a qué se cree que se debe el cansancio de la tierra? Desde la tierra, tal vez. ¿Pero por qué? No era tanto cultivarla. ¿Y qué se puede hacer en ese caso, don Rubén? ¿Eh? La tierra está cansada, ¿qué se puede hacer? Como... Dejarla que descanse. Sembrar otros. Otro artículo, otro trabajo. Sembrarle otro producto diferente. Exacto. Pongámoslo. Perdón. Donde está la mora, para la siembran papa también y ya. Eso sí, para que abono para la mora. Unos a otros le sirven de abono. Don Rubén, entonces, a todas estas. No, mentira. No, dale, Mati. A todas estas, ¿cómo iba creciendo la familia? ¿Ah? ¿Cómo iba andando los hijos? ¿Cómo iba creciendo la familia? ¿La casa? ¿Cómo iba cambiando? La casa fue cambiando a los guarapazos. Que cuando nos ponemos para acá, la casa era una casita pequeña. No era sino la sala y el cuartito que era del lado de arriba. Todo no era más lo que había cuando. Una cosita chiquitita. con la cornetera aquí, afuera. La cola que la afuera. Pues es una cocina pequeñita. Y ya después, sería mío que me ayudó y ya le sacamos esa piedra de lado allá y volteamos para allá. Y entonces hacemos la otra pieza y llevamos la cocina a la valla. Ya, pero ya estaba yo aquí, ya el tiempo que estaba aquí. Ya. Usted llegó con Rosalba únicamente cuando llegaron acá. Y a los otros les tocó pisar barro allí, porque el piso era tierra, no, ni era ni entablada, ni era pura tierra. Y al último con el tiempo iba uno. La florecita al principio le daba uno alguito, después le quedaba uno. Cuando se llevaba rato, siempre le quedaba uno. Y con él iba haciendo ventajitas. Y así, con eso iba uno cultivando. Y al último ya me fui para Medellín a trabajar. Y ya estaba en Medellín. Y después de eso levanté esta pieza aquí, esta. La levanté, entonces le dije puesta por allá. Y entonces tapamos este de aquí para allá todo. Y entonces, aquí una pieza, enseguida hay otra pieza. Y adelante los servicios. ¿Y entonces ahí cuántos eran ya? ¿Cómo se distribuyen? Eso era de día en día, de allá iban aumentando. Éramos 14, pero ahí como pollitos, ahí abrumados los unos a los otros. Y usted sabe que estamos pequeños y no cabemos, y ya crecí, que es la casa grande. se van yendo varios, y en fin, ya es la casa vacía. ¿Usted se acuerda del nacimiento de su primer hijo, don Rubén? La primera hija. ¿Se acuerda del nacimiento de doña Rosalba? A tanto tiempo que ya ni me acuerdo. Allá en San Miguel. La portera era mamita, la mamá de mi mamá. Era la que le asistía a los hijos. ¿Y fue allá en la casa? Sí, es que ella tuvo todos los hijos en la casa, menos la menor. Y eso pues porque le hicieron dar miedo, pero no había tenido necesidad. Pero todos los asistieron, unos él, otros la mamita. Y así. ¿Usted asistía a los partos? Ah, yo, ya me tocó, yo ya ella sola. Que no hubo tiempo a ir hasta la mamita. ¿En cuál? Sí, la otra que está en la cocina, lo asistiendo a él porque no hubo tiempo de ir por la mamita para que viniera a acompañar. Usted sabe que eso hay veces que es extinta, no da tiempo de nada. Ahí le tocó jugar. ¿Y cómo fue eso, don Rubén? ¿Cómo fue? Pues allá bien, porque uno siempre la asusta porque eso no se entra. Pero usted recuerda qué sintió. ¿Ah? Es que eso es muy asustador. Al principio le da uno como recelo. Pero ya al ver ahí ya como que va rellenando uno ya. Pone las pilas de uno. Ya pues ahí. Ya lo que ya uno que la criatura se salió, ya que cada uno más conforme. ¿Alguien le iba diciendo qué hacer o...? Sí, porque con la mamita nos enseñaban. O nos tocaba ver ya entonces ya. O sea, que porque no uno sabía, que por entonces tocar a uno, entonces para que no se estupernó demasiado. Sí. ¿Y los niños chiquitos, qué pasaba? ¿Ustedes qué le decían? ¿Qué estaba sucediendo? Ellos acostados por allá solos. ¿Cómo era que le decían que el niño lo trajo quién? La cigüeña. La cigüeña. No, la cigüeña. O la Virgen María. La cigüeña. Esa era la idea de primero todo. Y uno se la creía. Sí. Dios daba la ayuda porque en realidad si Dios no da la ayuda, pues se muere la mamá y se muere el bebé también. Pero hasta muy grandes no sabíamos que si era verdad que la cigüeña traía al bebé. Es que esas inocencias de primero, en cambio ahora son una ratica. Se la saben todas. Le enseñan. No, ya creo, le enseñan. ¿Cómo usted se acuerda de la muerte de su padre, don Rubén? De la muerte de su padre, ¿se acuerda? ¿Cómo fue o de qué murió él? Se enfermó. Bueno, no puedo acordar qué fue lo que le aconteció. Él cuando murió ya vivía allí. Aquí en la casa aquí en de que le dio que había comprado. Ay, murió él. Él duró mucho tiempo enfermo. Sí, se hincha, me imagino que ha sido el corazón, así porque se hinchaba mucho los pies. Y... En el tiempo no valían para el hospital ni nada. Ahí rellenaron la casa. A ver cómo les iba yendo. Pero había remedios naturales. Sí, claro. Naturales. ¿Y cómo se recuerda qué tipo de cosas había para él, para la enfermedad que tenía, qué le daban? En el tiempo. Hay tantas ramas que ya hablan y las ramas, mejor dicho, por aquí, pues por aquí no hay, en parte sí las cultivan, pero ya por aquí. ¿Y su mamá, don Rubén, se acuerda ya de que murió, cuando murió? Ya también se enfermó también. No, ella sí fue más que todo de repente. Ella subió de Medellín porque ella viajaba a Medellín con viaje también. Le dio como una especie de infarto, en fin, ya duró como 3 o 4 días y ya. ¿Cómo que viajaba a Medellín con viaje? Ya llevaba jabón, de lo que él cuenta, jabón. ¿Hasta esa edad? Roles. Sí, ya está muy anciana. Es que eran los robles peruinos. Sí, ya llevaba coles, mostaza, viaje a Medellín, todo lo que recogían la huerta, ya lo llevaba. Era muy guapo, hacía arepas para llevar. No sé qué más llevaría, pero ella llevaba mucho viaje para Medellín. Y ya un día, una tarde que ya ven, regresaba, le dio como un infarto, porque ya ella perdió el habla y ya. Duró como 3 días y ya. Se marchó. ¿Ya ustedes estaban grandes? Pues no estaba demasiado grande, pero sí me acuerdo. Sí me acuerdo cuando cayó allí en toda la esquinita donde una hija. Ella ya iba a la casa y ahí la recogió, la llevaron al médico, pero no le valió porque ya fue muy fuerte lo que le dio. Usted ahorita nos dijo algo, yo no sé si ya ustedes habían hablado de eso antes, cuando usted se fue a trabajar a Medellín, ¿ya habían hablado de eso? ¿Y usted dónde fue a trabajar a Medellín, don Rubén? Medellín, estuve en varias partes, pero el rental donde mataba fue en Castilla. En Castilla tuve como 3 o 4 puestos. De ventero ambulante, pues él vendía, desmontó. Sí, era como. Una revoltería. O sea, en una tienda, por ejemplo, le daban una orillita, entonces ya él ahí vendía lo que se trataba de revuelto, moras, papa. De lo que producía acá. O compraba también para poder complementar el surtido. ¿Y usted? Sí, ¿y dónde vivía don Rubén? ¿Subía para acá o Viajaba diario. ¿Y usted por qué tomó esa decisión o esa alternativa? ¿Qué lo empujó a usted a buscar trabajo en Medellín? Con Jaime, el mayor, el segundo. ¿Con su hijo? Él, como él bajaba, él ya sábado, él tenía buena, muy buena clientela por allá. Entonces nos llevaba para que le dieran a trabajar. A despender a él ya sábado y el día domingo. Y entonces ya él mismo fue encontrando y buscando los puestos. Y entonces, porque yo pagué en varios puestos donde me iba yendo, porque unas partes eran reguladas. Como que no me amañaba mucho. ¿Cómo veía usted a Medellín? ¿Eh? ¿Cómo le parecía a Medellín? En ese tiempo era bueno y maluco. empieza mucha revolquilla. Pues al principio no. Al principio cuando nosotros empezamos, cuando yo empecé a trabajar, era más o menos normal. Pero después yo se fue poniendo muy crítico. Pues por Castilla, a ver, María, eso se puso que. Es porque tenía que estar uno. ¿Qué pasaba? A cuatro ojos. ¿Qué sucedía? Hay muchos grupos. Y entonces se sentaban unos con los otros. Y cuando menos me acordaba, pues era para estar al pie de la puerta, y cuando acordaba la balacera de los otros. Entonces tenía que estar uno listo, porque meter para cualquier lugar para que no le para muchas cosas. Horrible. Mm. Uh-huh. Y cuando yo trabajé la última vez, ahí tumbaron cuatro que caían al pie de la puerta, donde estaba el trabajo. ¿En Castilla? En la puerta cayeron dos. Y otro lo mataron donde en el negocio que seguían, donde yo trabajaba, tenía un negocio de una cabeterita. Y entre la cabeterita te lo mataron. Yo creo que esos grupos se aventaban y ellos no respetaban nada. Y la gente no puede hablar del uno ni del otro, porque eso era muy escogido como el cuento. Sí. ¿Algún conocido suyo murió en esa época? No, gracias a mi esposa, no. Y siempre trabajé, yo siempre trabajé bastante tiempo, fue como 14 años. ¿Cómo entre qué época fue eso? Recuerdo, ¿en qué época fue eso? ¿En qué época fue que usted trabajó allá en Medellín? ¿Recuerda? ¿Cuando tenía más o menos cuántos años? O... Por ahí 45, 50. En los 80. Porque es que él toda la vida, mejor dicho, trabajó en Medellín, porque él cuenta que estaba con viaje, en fin. Ya después ya que vio que se estuvo poniendo muy maloquito el negocio de la flor, entonces ya se fue con mi hermano y ya se instalaba por allá. Ese duró 14 años, o sea, hasta el 60 años más o menos, o 65 más o menos estuvo en esa de ir y venir, hasta que se cansó y ya decidió volverse otra vuelta para su finca a trabajar. ¿Y por qué en Castilla, don Rubén? ¿Por qué ese barrio? ¿Por qué Castilla y no en la plaza? O ¿Por qué allá en Castilla? Allá poca competencia, en tiendas y entonces en todas no tenían tampoco su, en cambio se fue poniendo que hasta en las mismas casas tenían sus tiendecitas y ya la gente iba repartiendo mucho y ya eso se fue dañando mucho el negocio. Y entonces ya me tuve que venir, o me tuve que venir, no me vine porque ya... Ya estaba cansado. ¿Y su hijo Jaime ya estaba casado? Jaime, ¿cierto? Es Jaime. Jaime. No, él se casó al tiempo. O sea, él trabajó mucho tiempo así soltero y ya después se casó. Y duró también por ahí unos 5 años viajando después de que se casó. Hasta que ya decidió llevarse la familia para Medellín. Ellos están en Medellín. ¿Y en qué trabaja él en Medellín? Sí, ha sido el negocio también. Ha manejado tienda. Trabajo mucho. Y ahora manejas una carnicería. Pero debe ser de compañía, o es que no sé cómo serán los negocios de él. Pero siempre ha tenido negocios. Entonces Medellín fue esa ciudad muy complicada. No, y en esa época que le tocó, esa época de Pablo Escobar, que también fue muy pesadita esa época. Por donde usted se metiera. Era horrible. Que muchas veces bajaba uno por la mañana y ve los muñecos pueden en el borde de la carretera. Y Castilla especialmente fue tierra muy de Pablo Escobar. Y mucho. Y allá lo defendían y allá lo protegían y allá... Por eso había mucho grupo a favor de ellos. Los grupos se rentaban cada rato uno contra los otros. Y Pablo Escobar era muy devoto de San Judas Tadeo, que es la parroquia de allá, de Castilla. Y él cuando las fiestas de San Judas, al principio no sabían ni quién era, a mí me lo contaban. pero llegaba unos carros y llegaban ofrendas florales gigantescas y nadie sabía quién era. ¿Quién era? Y era él. Porque San Judas Tadeo es el patrono de las causas difíciles y del trabajo también, ¿sí? Entonces él, pues, era como su... El patrón de él, de sus causas, buenas y malas. Don Rubén, doña María del Carmen, ¿de qué murió? ¿Cómo murió doña...? Ella duró mucho tiempo que sufría de asma, o sea, de afisia. Duró mucho tiempo, cada rato había que hospitalizarla y en fin, hasta que por último le dio un paro respiratorio. Eso se la llevó. ¿A qué edad? 74. ¿Era fumadora? No. ¿Y usted fumaba, don Rubén? ¿Tabaco? Al principio sí. Uf, una chimenea completamente. ¿Qué fumaba, don Rubén? Cigarrillo. Piel roja. ¿Ah? Piel roja. Piel roja, Victoria. Victoria. Cruz roja, que era como unos patequitos grandes. Oh, muchas clases de cigarrillo. ¿Y cuánto se fumaba? Ahí es que metió en una cajetilla. Diaria. Y después, bueno, mucho. Y como sacarnos cabulla. Espantar los moscos, que era un mosquito que era bravo, mejor dicho. Y antes, bueno, mucho. ¿Y le hacía daño? ¿Le empezó a hacer daño? ¿Por qué lo dejó? Claro, será últimamente. No, tomó la decisión de dejarlo. Cuando lo dejó, no, estaba enfermo todavía. Hace mucho tiempo, por ahí unos 35, 40 años que lo dejó. Pues dice que joven fumó mucho. Yo no me acuerdo de que era haberlo estado fumando. Tomaron la decisión los hermanos míos, el hermano mío mayor también fumaba, y tomaron la decisión y no volvieron a fumar. ¿Y recuerda por qué tomó la decisión de dejar de fumar? ¿Por qué quiso dejar de fumar? Una gripa que me cayó muy brava. Que una gripa muy brava y ya le voy como cogiendo pereza. Siempre iba fumando, pero como al poquito a poco. Y al último ya lo prendía y no acababa ni la mitad, ya dije nada. Lo fui tirando para un lado. Y hasta que lo abandoné del todo. Muy buena decisión. ¿Cierto? Sí. Y muy buena voluntad. Bueno, hay personas que... Es que me sacaba uno y yo lo prendía uno y me metía dos chupaditos y ya te acabo tanto porque no aguantan todo. Ya dije yo, no. Esto ya no es más de aquí, ya. Sí. Y la boté y lo dejé del todo. No le dio trabajo. ¿Eh? No le hizo falta. Como le digo, pues, si le daba uno fumar, María. Yo había días que la madre daba una ventaja de fumar. Y ya. Hasta se me daba uno en la cajetilla. Le coqueteaba usted a la cajetilla. Y nada, ya y nada. Hasta que le fui botando del todo. Pues. Y con ese aire tan limpio que respira por acá. ¿Eh? Sí. Platar que se va en eso. Bobamente se va a platar en eso. Y metele candelilla. Usted dijo que Carriel. ¿Eh? Se lo sacaba del Carriel. Usted dijo. Sí, dijo. Sí. Usted andaba de Carriel. ¿Cómo bajaba usted a Medellín? Mi papá le cargaba Carriel. Y el Carriel cargaba él. Y el otro lo cargaba en el bolsillo. ¿Y qué cargaba en el carril entonces? Él cargaba cigarrillos, pero más que él cargaba era tabaco. Le gustaba mucho el tabaco. Él se acostaba a dormir ya con el tabaco prendido. Él dormía con el tabaco prendido. ¿Y qué? Hasta que dormía. Dormía con el tabaco prendido. Había que ir a quitárselo cuando ya se dormía. Y lo acababa de comer y ahí me prendí el tabaco. Hasta que ella acostaba y muchas veces acostaba con el prendido. Y muchos ella tenía que quitarlo porque si no se quemaba ahí. El duermo que se acaba dormido con el prendido. ¿A dónde estaba Necio? Él humaba mucho. ¿Y eso no le hizo daño a él? Pues de que el tabaco que hace menos daño que el cigarrillo. Claro, hermano. fuerte. Entonces, ¿usted cómo se vestía? ¿Eh? Para ir a trabajar, ¿cómo se vestía? Bendiga. ¿Para ir a trabajar a dónde me decía? Al trabajadero, no al trabajadero. Ay, ¿cómo todo aquí? Así, sombrero y sombrero. Cachucha. Cachucha. La cachucha, o sea. El muchacho andaba usando mucho la cachucha. Y de zapatos porque... ¡Ay, no! ¡Ay, no, para! De zapatos porque primero no utilizaban casi las botas. ¿Cierto que no? A pie limpio. Limpio. Ah, sí. Entonces van a Medellín a pie limpio. ¿A ustedes van a... sí? A pie limpio. Por aquí, por la cuesta de Antelena, nos va a tocar a pie limpio. Con viaje a pie limpio. ¿Y en Medellín? A pie limpio también. Y cuando estaba haciendo calor, verano, eso ya se sentía el calor. Pues claro. ¿Y de sombrero? Cachucha. Cachucha. ¿Y entonces el carriel cuándo era que lo usaba? ¿Eh? ¿El carriel? Carriel ya últimamente, yo cuando empecé a desfilar. ¿Ah, sí? Porque ya, al principio no fue mucho, pero fue como los... 4 años ya son donde dieron por carriel. Ya quedaron con carriel. Sí. Ya después del carriel, ya 8 y la cubierta del machete. O machete. El primero bajaba uno con el machete terciado. O ya el último, ya el machete ya no lo permitían. En la oficina tuvimos que decir que no. Que el machete, aunque baja la vaina, pero el machete no. ¿Para evitar algo? Ah, sí, sí. O sea, está emborrachado y después te pone a pelear yo mismo. ¿Y entonces a usted les tocaba comprar el carriel de bolsillo de ustedes? ¿Eh? No, él cargaba el que está ahí colgado en la sala, que es el carriel del papito de mi mamá. Ah, es un carriel antiguo. Es antiguo. El carriel puede tener casi 100 años. ¿Eh? Ay, ahora no lo muestra. Porque era el de la de él. Del papito cuando... de él, o del papito de mamá, el papito mío, el papito mío, o sea, el papá de mi mamá. ¿Y ya después usted lo usaba aquí también normalmente para sus cosas? No, él lo guardaba. Para bajar, más que todo para el desfile. Para el desfile, nada más. Don Rubén, ¿cómo eran las fiestas de Navidad por acá? La Navidad, ¿qué se celebra, qué se hace? La buena, primero era la buena. Por aquí hacíamos, natilla, ya se volvió. Y salían a andar para unos por una parte, otros para otra. Y venía gente también. Aquí cuando no salían nosotros, venían los familiares y todo eso. Venían, primero era muy bueno. ¿Rezaban novena? ¿Eh? ¿Hacían la novena? Sí. Que se escondía el niño Dios. En el pesebre. No, así, pues, por ahí, para que lo encontrara. Bueno, el que lo escondía le echaba platica y búscalo hasta que lo encuentre. Unas veces lo encontró, otras veces tenían que encontrarlo porque no eran capaces de encontrarlo. ¿Y bailaban? ¿Eh? ¿Bailaban? Anteriormente eso era lo que se hacía, esa tradición. Comida, la novena y ahí a jugar con el niño. Pero bailar no. Pues acá no, en otras partes sí. El de rumba corrido. Y ya no se juega con el niño, sino que no hacemos la reunión acá, pero más que todo familiar. Empecemos la novena, el rosario, la novena. Y ya nos ponemos ahí a botar casco, pero así como rumbiano. ¿Y hacían pesebre? El pesebre, la natilla, el pesebre no faltaba todos los años. Mi natilla, ¿cómo hacían la natilla esa? De maíz. De maíz, maíz. Maíz, maíz. Y ojuelas por acá no se hacen. Sí, hay casas que las acostumbran mucho, ¿no? Ya está. todavía se hace tapetús en muchas partes. Pero no por acá. Y en Navidad, pero digamos, hace mucho, comían, tomaban tapetusa. Eso sí, ella menciona mucho eso, ¿no? Yo no la conocí casi. Primero, la tapetusa es como el aguardiente blanco, un poquito más fuertecito. Uno, pues, los que no saben a veces bien, hay otros que lo saben, lo preparan muy bien hecho y no se siente nada, es como tomar agua panela. Pero también le digo que a los pocos días, a los pocos ratos estaba volteando la casa para un lado. Usted tiene experiencia, ¿no? Toma tapetusas. ¿Yo? ¿Usted sabía hacer de pronto, don Rubén? No. Por allí tuvo un señor que trabajaba, pero eso era para por la de la onda. ¿En la onda? Sí. Sí, trabajaba. Es que esa es una vereda. Sí. Esas casas que se ven hacer. Las casas últimas que ven para atrás. San Miguel. La onda San Miguel. Aquí sí, frente allá. Sí, pero es como una zona antigua, como de un poblamiento antiguo, la onda. Pero es una vereda. Sí, es una vereda, pero sí, puede ser.